Sintonía Zona Cero. Entramos en tertulia. Mi querido Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste? Con intensidad, con emoción, ¿verdad? Lo de las siete maravillas del mundo. Sí. Toma, te voy a dar una réplica exacta de la muralla china. La muralla china, que es una de esas nuevas siete maravillas, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuevas, entre comillas. Claro. Sí, sí. Ha dicho el señor este suizo que organizó el evento, sí, que no nos preocupemos porque la mitad de lo recaudado, sí, va a ir para la conservación de las maravillas. Bueno, ¿y por qué no todo? Bueno, hombre, que me lo expliquen, ¿no? Pues para pagar los gastos, habrá que pagar... El sueldo de él. El sueldo de él. Bueno, pero la Alhambra nos ha quedado octava, ¿eh? No está mal, octava, sí, maravilla. Bueno, pues... sabiendo que sobran algunas de las siete primeras, pues sobre todo una que creo que tenemos todos en mente que sobra rotundamente, ¿no? Hombre, la brasileña, dices. Evidentemente, la, claro, que todo el mundo ha pensado desde el primer momento. El Cristo Redentor, y además ha quedado en tercera posición. Lo que hace tener 100 millones de internautas. Sí. No sé. Tú estuviste votando al Cristo Redentor, Carlos Canales, buenas noches. Sí, ¿sabes por qué está en esa posición? ¿Por qué? Está esperando para aplaudir cuando un brasileño trabaje. Mira, de verdad, Carlos... Es un chiste argentino, pero bueno. Eres chiste de estilo Martín, ¿eh? Eres tan brutal a veces, Carlos. Es muy bueno, hombre. Eres tan victoriano. Eres ahora mismo Rudyard Kipling, ¿eh? No creas, ¿eh? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues la verdad es que las siete... todos coincidimos en el asunto, sí, del Cristo Redentor, pero el resto no está mal. No está pero mal porque... lo triste del asunto, y por la parte que nos toca, en la Alhambra está en el octavo lugar... por el Cristo de Corcovado. El Cristo de Corcovado no estaba entre las siete primeras. Es decir, el Cristo de Corcovado estaba en la décima y mucho más allá de la décima. Lo que pasa es que ha habido una campaña de Lula bestial, anunciando un poco, en fin, que todos los brasileños, casi como una causa nacionalista... Lula, ¿te refieres a la de los lunis? Sí, la de los lunis. Y luego dice... Los lunis brasileños. Bueno, pues Lula da Silva... Va a sacar una protesta diplomática. Que se ha encargado, bueno, y ha hecho bien, porque al fin y al cabo, pues es una maravilla de su país, pero estamos hablando de una maravilla del año 1931, no lo olvidemos, desde ayer comparado con otras. Y es la que en estas últimas dos semanas ha ganado posiciones. Pero ha ganado posiciones, no solo se ha metido en los siete primeros, sino en ese tercer lugar. Tercer lugar, sí. Desbancando a la Alhambra. O sea que un poco, bueno, bien para los brasileños, mal para nosotros, porque aquí sí que se ha notado dos cosas. Primero, que el Corcovado no tiene categoría para estar en las siete maravillas, igual que tampoco lo hubiera tenido si estuviera la Torre Eiffel o hubiera estado la Estatua de la Libertad, hubiera sido absurdo dentro de las siete maravillas. Y segunda conclusión es que en países donde hay más habitantes han tenido más posibilidades de que sus maravillas hayan llegado. Estamos hablando de 21 países que estaban jugándosela en estas siete maravillas. Sí, sí, sí. Hombre, Chichen Itza, la verdad es que es espectacular. No, de todas las demás, yo creo que nadie tiene dudas. Sí. Incluso es una pena que esté fuera, por ejemplo, los Moáis de la Isla, sí, de Pascua. El Partenón, la otra es la que pensamos. Hombre, sí. La Acrópolis de Atenas siempre ha estado entre las siete primeras y también de una forma misteriosa. Pues sí, es que es normal. 100 millones de mexicanos votan más que 13 millones de chilenos. Pero además, sí, yo creo que nadie pone ninguna objeción, pero el Cristo de Corcovado, es decir, este tipo de construcciones modernas, sí, sí, donde sí, te he puesto los otros dos ejemplos, es lo que quita credibilidad al asunto, parte, sí, a las bueno, la UNESCO no se suma, ¿eh? Bueno, pero de alguna forma lo ha avalado. Ya sabes que ha estado el director de la UNESCO, ha estado allí también presente en la ceremonia. O sea, sí, pero bueno, como consentimos, pero no... Sí, sí, bueno, Mayor Zaragoza, de alguna forma, no de forma oficial, porque ya es el director, pero sí que ha consentido y, hombre, y las ha reconocido de una forma oficiosa. Hombre, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con el sistema de votación. Yo creo que estas cosas se deben elegir mediante la asesoría de expertos. Sí, es lo que tiene que haber sido. Claro, pero bueno, es como lo de Eurovisión, ¿no? Uh-huh. Que siempre va a ganar pues algún país de estos extraños, porque se van a votar entre ellos, y bueno, pues qué se le va a hacer. Pero bueno, yo creo que estamos muy conformes con la muralla china, Bruno, ¿sí? Sí. Chichen Itza también, sí. Machu Picchu también, yo creo. Sí, sí, sí, sí. El Coliseo de Roma. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, o sea, que bastante coro. Sin embargo, lo del Cristo Corcovado, pues no. No. Así que nada, viva la Alhambra. Y aquí en nuestra votación particular de la Rosa de los Vientos va la primera. Eso sí, aquí tenemos en primer lugar la Alhambra y el Escorial. Muy sí, también, sí, ¿vale? Yo voté por el Escorial. El Escorial. Son dos auténticas maravillas. Pues claro. El podium sería ahora mismo la Alhambra, el Escorial y la Mezquita Catedral de Córdoba. Y creo que la Catedral de León iba bien posicionada. Sí, ¿no? Sí, en cuarto lugar, en cuarto lugar. El acueducto de Segovia, o sea que, muy bien. Y están ahí luchando la Catedral de Burgos con la de Santiago de Compostela. Es que tenemos tantas maravillas en España que la verdad que reducirlas a siete casi es un sacrilegio. Pues en la votación nuestra se votaron más de 200. Fíjate. Más de 200. Así que, vamos a ver cuántas quedan. Tenemos 10, el corte se produjo en la décima posición. Vamos a ver de las 10 cuáles entran en ese séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Bueno, vamos a entrar en materia. Carlos, veo que vienes con un monstruito chino. Qué bien, ya tenemos un Nessie para este verano. Sí, de hecho sale todos los veranos. Además, cada año hay una cosa nueva sobre él. Hace 2 años yo creo que le trajimos la primera vez cuando fue filmado, o cuando por lo menos se publicaron supuestas imágenes del monstruo del lago Tianchi. El año pasado volvió a aparecer también a mediados de julio y otra vez, como es habitual en verano, ha vuelto a ser visto. Bueno, también hay que tener en cuenta que aparte de que las serpientes de verano son del verano, como su nombre indica, es cierto también que en la zona en la que vive pues es muchísimo más fácil que haya gente viéndolo en verano que en invierno, pues es una zona habitualmente bastante fría. El lago Tianchi es muy conocido, no para nuestra generación, pero sí para la de nuestros padres, porque sobre todo si leían cómics, porque sale varias veces en algunos cómics de Sargento Gorila y cosas así. Y es que el lago Tianchi es justo... Presupones a nuestros padres unas cosas... No, que lean cómics de niños. Cualquiera que hubiera sido niño en los años 50, le sonará si lo tiene en casa, si es aficionado a los cómics antiguos, porque es el lago que hace frontera al norte del paralelo 38, entre Corea del Norte y China. O sea, que es un lago muy punto, famoso... Claro, es el punto más al norte que alcanzaron las tropas de la ONU durante la Guerra de Corea. Entonces, el lago Tianchi es un lago muy famoso por ser frontera histórica entre Corea y China, y aparte de eso, por tener leyendas de monstruitos, según los chinos, desde toda la vida. Mucho más que Nessie, más antiguo. Según la realidad, es de 1903. Son los primeros que he podido encontrar, así buscando mucho, que le dedica un buen tiempo a ver cuál era la noticia más antigua que conseguía encontrar acerca de monstruos en el lago Tianchi. Por cierto, no aparecía, o por lo menos no recuerdo yo que aparecía citado por Hubelmans, lo cual es raro. Pero en cualquier caso, en 1903 sí se menciona la aparición por parte de las autoridades locales. En ese momento era frontera con Japón, que había ocupado Corea en la guerra de 1895. Y hay un incidente fronterizo muy ligero porque hubo un informe acerca de una extraña criatura. Pero fijaos que la descripción es muy curiosa, no se parecería en nada al supuesto Nessie, sino que lo que escriben es un búfalo. Una especie de búfalo acuático gigante que hizo un rugido, salió del agua y amenazó a 3 personas. Esa es la primera nota. A partir de entonces hay avistamientos prácticamente continuos que se incrementan de una manera muy notable a partir de los años 60. Hasta que en el año 2003 se produjo el más importante de todos, el 11 de julio, cuando hay una filmación en la cual se recogieron imágenes de varios objetos en movimiento en el lago, aunque incluso un subdirector chino, el de la oficina forestal del parque de Yanling, que se llamaba San Lufeng, afirmó que podían haber visto incluso 20 criaturas moviéndose que daban sensación de ser animales y no objetos. Desde entonces, como se ha convertido en un sitio muy famoso, a pesar de ser una zona forestal protegida por el gobierno chino y muy bonita, pero sí hay la suficiente cantidad de gente como para que frecuentemente, cada vez que llega el verano, alguien afirme haber visto algo extraño en las aguas del lago Tianchi, que por cierto es muy profundo y bastante grande. Pero la descripción no nos habla de animales prehistóricos. No, no hablan para nada. Luego sí, porque es curioso, porque el propio Zhang Lunfeng, que fue testigo de la aparición de uno de los 20 supuestos monstruos, porque no sé por qué dicen 20 supuestos, porque solamente vieron ondas de agua. Pero él afirma que vio una especie de animal muy raro, con una cabeza gigantesca, pero que curiosamente, fíjate curioso, dice con que reptiloide les recordaba un ser humano, en forma. Es decir, se aleja mucho de lo que sería la imagen clásica del extraño saurio que parece ser, por lo menos en las crónicas Nessie. Y ha vuelto a ser visto ahora. Ha vuelto a ser visto como todos los veranos. Como todos los veranos. Como todos los meses de julio, además. Pues nada, Bruno, ya tienes trabajo para el mes de agosto, ya tienes al monstruo chino. Es el primer monstruo del verano, pero habrá más. Habrá más. Todos los veranos hay unos cuantos. Y que no fallan, ¿eh? No. Además, todos los países grandes tienen el suyo, igual que el lago Champlain. Sí. O... Además, esta fisonomía difiere de los que normalmente se encuentran o se describen en los lagos lacustres, por ejemplo, y resumo como las 3 características o los 3 monstruitos que dicen ser vistos. Uno es el tipo plesiosaurio, el del cuello largo, que sería el del lago Ness. El otro sería el ictiosaurio, es decir, una especie de pez, gigantesco con unas grandes aletas, y por otra parte serían las serpientes, es decir, o por lo menos monstruos en forma serpenteante. Sin embargo, este o bien es descrito como un búfalo, o bien como un monstruo con cabeza humana, que en parte, fíjate, se parece a las primeras descripciones mitológicas que se hablan de Nessie antes de que fuera considerado como una especie de plesiosaurio y borrado y burradas parecidas, ¿no? Cuando ya te remontas a los 70, 80 millones de años. Pero cuando se hablaba de los primeros monstruos que podían habitar en el lago Ness, se hablaba del kelpie. El kelpie, dentro de esas tradiciones escocesas, es un ser como entre humano y equino, ¿sabes? Con patas casi también de cabra, pero con el torso superior de hombre, o por lo menos sí, como un centauro, un antropomorfo, una cosa según las imágenes que han pasado. Y luego de ese kelpie, que sí que forma parte de ese acervo popular y sobre todo del acervo mitológico, se va poco a poco convirtiendo en ese plesiosaurio y por lo tanto en ese ser prehistórico que se habría escapado de la evolución normal y que bueno, pues se da de tortas pues con todas las teorías zoológicas. Sí. Fijaros que las descripciones de los años 20 hablan de un ser con un cuello de un metro, más o menos, poco más largo que un metro, o sea, no demasiado grande, con un anillo blanco que separa el cuello y el torso y una suave piel de color gris. O sea, muy alejado de la imagen tesorio. Tiene un cierto parecido con las descripciones de Macal del Mokelembembe. A mí, sí. A mí me gustan más las descripciones de serpiente. Me parece más reales. Como sí, pero como selva, claro, ¿no? sería más creíble. Más pero el creíble, problema es que, sí. Que, sin embargo, esto es muy raro. Porque aparece siempre escrito de manera muy extraña. Sí, bueno. Sí. Pero a mí mi Selma Noruega, ¿verdad? Mis Noruega, esa es mi Noruega. Sí, Selma, es verdad. Selma, ¿os acordáis? Sí, pusimos es Selma, además se grabó el sonido. El sonido, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue de los pocos sonidos, ¿no?, que están registrados. Y que, bueno, hasta el momento sigue siendo un sonido de origen incierto. Bueno, pues esto en cuanto al monstruito chino que ha aparecido en el lago, este fronterizo, que aparece en los tebeos, según dice Carlos, del sargento gorila, el sabra. Pero seguimos en China porque vamos a hacer un poquito de sopa. Tenemos aquí un sopicaldo, Jesús, sí. Qué maravilla. Esto son vitaminas puras, Esto incluso parece un poquito afrodisíaco también, Sí, sí. ¿Cómo te gusta la sopa, Jesús? Bueno, no sé, porque ahora últimamente, con la mala fama que tienen ciertos productos chinos, hablar de esto, porque fíjate la que le está cayendo encima con los dentríficos y cosas parecidas, ¿no? Para que ahora casi todas las partidas que llegan de China, por lo menos ya son sospechosas. Digamos de China, de sí. Sudáfrica. De Sudáfrica, sí, pero ahora en concreto hay una cierta campaña, en parte yo creo que justificada porque se ha demostrado, ¿no? Que algunos de los productos son tóxicos, ¿no? El problema es que no analizan todos. No, ese es el problema. Pero bueno, este caso vamos a hablar de algo, no que nos está llegando. Según el origen. Sí, exacto. También es verdad, Bruno. Algo que no nos está llegando de China, sino que están consumiendo en China. En China, ya que estamos también un poco hablando de las leyendas, ciertas leyendas allá en ciertos lugares rurales, en concreto del centro de China, en concreto en la provincia de Henan y en concreto en el condado de Ruyan, han pensado que los dragones tuvieron una existencia real, que era una especie como de seres prehistóricos que se extinguieron. Y bueno, quedaron diseminados algunos huesos. Huesos que para ellos tenían no solo un valor de reliquia, sino un valor terapéutico, porque con los huesos podían hacer ricas sopas. Ricas sopas que luego, según esa medicina tradicional china, servía para curarse muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, los calambres. O sea, que veían un hueso de dragón y lo echaban al perolo para curarlo. Exactamente, y pensaban que era de dragón. Y lo pensaban de verdad, porque, bueno, los más ancianos del lugar decían, claro, estamos hablando básicamente porque un hueso muy grande. De huesos muy grandes, hoy se sabe de a qué pertenecían estos huesos, que eran de dinosaurios. Pero para ellos eran de dragón. Entonces, bueno, pues así se ha venido haciendo durante siglos. O sea, se han estado comiendo, ¿verdad? Se han estado comiendo en polvo, no en este caso momias, que en Europa se estaban comiendo momias. Se mandaban al niño al llevadas campo. Llevadas a polvo. Mandaban al niño al campo y venía con una tibia de 2 metros. Claro, entonces pensaban, dice, mira, un nuevo huesecito. Dice, ve partiendo, Mari, ve partiendo. Y se vendían en el mercado local de Ruyan. Por kilos. Se vendían, sí, y además, ¿sabes a cuánto el kilo? ¿A cuánto? A medio dólar. A medio dólar el kilo de hueso, sí, para sopas. Exactamente. Sopa. Entonces, había gente más listilla que sabía. O sea, tú llegabas al mercado de Ruyán y veías un hueso gigante allí, sí, puesto, sí, y dices, póngame medio kilo. ¿Por qué? ¿Cuarto y mitad? Exactamente. Dólar y medio. Lo voy partiendo. Y nada, pero lo usaban para la casa, o sea, para la comida. No lo ponían allí sirviéndolo porque, bueno, pensaban y así se ha acreditado que esto es lo curioso del asunto, ¿no? Para que veas también hasta dónde el efecto placebo puede llegar a curar auténticas enfermedades, porque estaban convencidos. No es una moda reciente, sino que se viene haciendo hace siglos. Pues póngame 200 kilos de huesos de rodilla y otros 200 de hueso de caña, que nos gusta en casa la médula. Sí, sí, sí, pero es que además hervían estos huesos, en algunos casos los maceraban, ¿sabes? Para convertirlos luego en un jarabe que iban tomando en pequeñas dosis cada vez que el niño estaba enfermo o cada vez que el abuelo, pues, hacía gaga. Entonces le daban estas sopitas. Era el abuelo un poquito de caldo. Un poquito de caldo. Dicen, qué rico este de dragón. Y ahora lo que se sabe, claro, algunos paleontólogos empezaron a sospechar. Bueno, vamos a ver, de dragón no es, ¿de qué puede ser y dónde los están obteniendo? Entonces, bueno, pues tirando del hilo, se dieron cuenta de que efectivamente habían encontrado un yacimiento de huesos que luego pues eran vendidos, en este caso mal vendidos. Parte de esos huesos están en el museo, o sea vendían a medio dólar el kilo. A medio dólar, efectivamente, el kilo. Y entonces algunos de los conservadores del museo es cuando han empezado a darse cuenta de que posiblemente de forma a lo mejor inocente, porque parece que no había maldad, porque se estaba utilizando para el consumo, no para venderlos ni revenderlos, pero si se daba cuenta no traficaban, era para el consumo. Para el consumo, exactamente. Por lo tanto, el tráfico sí que podía estar penado, como se dice. Se ha encontrado una partida de 2.000 kilos de hueso de dinosaurio, claro. Pero era dice la familia que era para el consumo propio. Y se sabe además a qué dinosaurio, así con lo cual los de la familia se lavaban la mano cuando dicen, no, que esto es para el consumo de los niños y de los ancianos. Ya, eso se lo dirán a todos. O sea, los sábados por la noche iban los lugareños se daban el festín. Ya. Y se sabe ahora además a qué dinosaurio pertenecían en general todos estos huesos que se han estado zampando. Y pertenecían a un herbívoro que medía 18 metros de altura y que era el más pesado de Asia. Claro, sí cundía. Sí, cundía, bueno, que sí cundía, vamos. O sea, se han zampado un herbívoro de 18 metros de... Sí, de hecho, había personas que sí que eran conocedores de que posiblemente formaran parte de huesos de dinosaurios que llegaron a comprar hasta 8.000 kilogramos con propósitos comerciales. O sea, que esto sí que lo compraban, claro. Estaba tan bajo el kilo que empezaron a comprar y esto sí que lo revendían. Entonces siempre, como ocurre en todas estas cosas, estaban los listillos, estaban los pícaros, que sí estuvieron haciendo negocios, claro, hasta 8.000 kilos de dinosaurio. Entonces, bueno, al final se han dado cuenta de que efectivamente pertenece a este dinosaurio herbívoro de 18 metros, que llegó a vivir entre los 85 y 100 millones de años atrás en el periodo cretácico de la era mesozoica. Llegó a vivir porque no le pillaron esto, ¿eh? No, si lo antes de luego no vive, no pasa. Vamos. En este caso, prefería que le cayera el meteorito antes de que ser desmembrado. Pudo vivir algo, o sea, llegó a los 18 metros porque no había seres humanos entonces, vamos. Exacto. Si no, vamos, te acaban el perolo de los chinos. Bueno, que acaba. No, y además están convencidos que se estaban comiendo un dragón. Están comiendo un dragón. Bueno, pues bueno, la verdad es que estaba haciendo mi cálculo mío, yo soy un capitalista, 3.000 euros. 3.000 euros, 8.000 kilos. Tampoco es una gran cosa. Bueno, pero en ciertas zonas 3.000 euros es... Bueno, 3.000 euros vive de toda la provincia de China, pero hace un buen tiempo, pero vamos, claro, qué pobre. Además es que era como un bálsamo de fierabrás, este bálsamo que hacían con la maceración, porque servía para cualquier herida. Si tenías una fractura, se aplicaba el bálsamo. O sea, le servía para todos. Bueno, mira, son 1.400 millones de seres humanos, ¿eh? Entonces, y bueno, o sea, mira, y bienvenido sea. Ahora seguro que les retirarán estos huesecillos del mercado, pero la cantidad de gente que se ha curado. Bueno, ahora congelar los huesecitos de gallina y intentarán hacer un emplasto. Me estaba recordando una historia de la Pantera Rosa, que se pelean tres por un hueso de un dinosaurio, corriendo con el hueso uno a otro, y se lo van robando. Pues esto, vaya hueso de Dios. Además aparece la foto, bueno, una de las tibias de este dinosaurio era gigantesca. Bueno, pues, hace muchísimas sopas, pero bueno, sopas. Esto es un hecho real, pues curioso, variopinto. Esto es como lo de España, ¿verdad, Carlos? Que llevamos 300 años destruyendo el patrimonio y aún nos queda. Pues sí, eso lo dijo esa frase es de un corresponsal de un periódico inglés, que lo dijo cuando la Guerra Civil. De la Guerra Civil. Que éramos tan ricos en arte que llevábamos un siglo entero destruyéndolo y no conseguíamos acabar con él. Bueno, pues los chinos llevan ya 5.000 años comiéndose los dinosaurios y aún les queda. Bueno, pues las noticias curiosas de este verano 2007, ya finalizando temporada. Y hombre, pues en Roswell han estado de celebración, Bruno, porque me cuentas que 35.000 aficionados, 35.000 amantes de la ufología, se han dado cita en Roswell, en lo que ya es la gran fiesta, ¿no? Así es. Yo más que amantes de la ufología en sí, como curiosos, disciplina que estudia el fenómeno, yo diría que son fanáticos o fans de la iconografía extraterrestre y de lo que sociológicamente significa. Como cuando se reúnen eso, los de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Exacto. Yo creo que se parece más a eso que a una auténtica convención de interesados en ufología. Entre otras cosas, porque las imágenes que llegan desde allí, eso nos evocan, las principales referencias de los medios de comunicación nos evoca más a eso que a lo que antiguamente, yo recuerdo cuando empecé en este mundillo, en el mundillo de la investigación, entonces como seguidor del fenómeno, en el año 87 se celebraron los 40 años de historia del fenómeno OVNI. Y por entonces lo que se celebraba como 40 años, como esa conmemoración. Bueno, pues yo recuerdo entonces por el 40 aniversario la publicación de un libro fantástico con las principales investigaciones ufológicas realizadas en el mundo en los últimos 10 años, un congreso efectuado en Washington en donde se presentaron y se discutieron los famosos informes de Majestic 12 y se discutió sobre el hecho del secretismo gubernamental respecto a los ovnis, pero desde una perspectiva seria, desde la perspectiva de los periodistas. Ahí estuvo, que dio muchísimo que hablar, personajes como el británico Timothy Guth presentando esos documentos que tanto estaban dando que hablar en aquella época. Es decir, se hacía ufología, se hacía investigación, se examinaban los datos o los informes oficiales recientemente liberados o los que mediante extraños mecanismos habían aparecido a la luz pública. En el 50 aniversario ya comenzó a notarse que esa celebración de los 40 años, ya entonces 50, de fenómeno OVNI empezaba a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque en el año 92, a partir del año 92, comenzó a realizarse en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, el llamado Festival OVNI, el Gran Festival OVNI. El suceso de Roswell, que lo hemos citado en tantas ocasiones, en sí mismo es un suceso fascinante, en donde el día 7 de julio del año 47 se supone que se recuperan los restos de un artefacto estrellado o explosionado sobre la localidad unos días atrás. Lo recogen primero los militares de Roswell, lo llevan a otras instalaciones militares. Se emite el día 8 de julio una nota pública por parte de la base aérea de Roswell, del coronel Walter Haut, recientemente fallecido, donde daba a conocer la captura de ese artefacto sin ningún tipo de valoración, porque todavía no había secretismo oficial. El secretismo llega justo a partir de que se diera a conocer esa información. Y a partir de ese suceso se empieza a celebrar el Festival OVNI. Pero el Festival OVNI contó ya desde su primer año con la existencia de un museo que es lo menos folclórico todavía en estos momentos de Roswell, pero que entonces ya llamaba la atención, de un museo en el cual se exponían diversos documentos, diversas pruebas, reconstrucciones de aquel suceso que durante 30 años había estado muy olvidado, por lo menos para los grandes medios de comunicación. Pero hasta ese momento, Roswell, Nuevo México. Exacto, exacto. ¿Datos de interés? Pues ninguno, porque además la localidad, creo que a partir del 67, 68, empieza a perder muchísima relevancia porque desaparece la base aérea. Que es lo que sustentaba aquello. Que es lo que sustentaba la localidad, o por lo menos la que lo daba a conocer. ¿Qué tiene, unos 100.000 habitantes? 50.000. O 50.000. En estos momentos Roswell tiene 50.000 habitantes. Y a partir del año 92 se comienza a celebrar este festival que año a año va ganando más seguidores. Pues un poquito de por aquí, un poquito de Dolly Parton, un poquito de... Exacto, es el puro folclore norteamericano, puro folclore sureño norteamericano. Y visite nuestro bar. Con muchos bares con denominaciones ufológicas, por ejemplo, sí. Una de las informaciones... De las Habrá que un bar se que se llame Contactos. sí. Bueno, este en concreto, el más famoso de la localidad, es muy conocido en todo el mundo, es el restaurante más famoso del mundo, es el McDonald's. Debe ser el único sitio de 50.000 habitantes en el mundo donde hay un McDonald's. Bueno. Pero es que toda la fachada del McDonald's es un gran mural reconstruyendo el suceso de Roswell, efectuado por un artista ex proceso y petición de esta empresa para, bueno, pues ser parte del reclamo de todo lo que ocurre allí. Tú llegas al McDonald's de allí de Roswell y la fachada es todo con el platillo cayendo. Exacto, la hamburguesa se ha convertido en un ovni. De hecho, se parecen. De hecho, existía en junto a la estación de Atocha en Madrid una hamburguesería hace unos años que se llama Hamburguesería OVNI por ese parecido. Pero evidentemente eso era un juego de niños comparado con toda esta espectacularidad de lo que sucede en Roswell. Como decimos, 35.000 personas. Tanto es así que en este 60 aniversario del nacimiento del fenómeno, de este fenómeno tan fascinante, hace dos semanas hablábamos del suceso de Kenneth Arnold, que es el que da inicio en el año 47, el 24 de junio, a la investigación, al estudio y a la divulgación del fenómeno. Eso que debería ser de verdad la celebración y que debería ser lo que debía reunificar y unir para el futuro y para presentar los estudios efectuados hasta la fecha a los investigadores, parece que ha pasado a un segundo plano y los 60 años ya no son respecto al suceso de Kenneth Arnold, sino respecto al suceso de Roswell. Como decimos, 35.000 personas que se han presentado en el lugar, se han dado a conocer además algunos de los proyectos que hay para el futuro, porque esto va para más. hace cosa de un mes, dos, Jesús hablaba de ese parque temático que se quería efectuar en Roswell. Han dado ya más datos de este proyecto de Jane Frazier y de Thomas Armstrong, que ya ha merecido su hueco en la prestigiosísima revista Forbes. Es decir, que nos habla mucho de qué es lo que se está empezando a mover en el lugar. Un proyecto de 67 millones de dólares, una especie de gigantesco ovni que sea a la vez hotel, que será a la vez centro de conferencias, centro de exposiciones, que tendrá una piscina con forma de ovni, bueno, que será una cosa espectacular. Luego, pondrá montaña rusa, ¿no? Se llamará Ocho Planetas. Más o menos. No, el lugar va a ser la Earth Station Roswell, es decir, la estación terrestre de Roswell. Masajes en la tercera fase. Se espera que la habitación tendrá nada menos que 300 habitaciones, 75 pisos o 30 metros de altura, casi 10 pisos de altura va a tener este gigantesco ovni. Es decir, es un proyecto ambicioso y es lógico que incluso ya las revistas que se encargan de seguir las informaciones económicas y hagan alusión a este hecho, aunque hacen alusión a algo que es llamativo, es decir, que Roswell tiene mucha repercusión, este festival tiene mucha repercusión, pero que tampoco lo que se explica en esta publicación es que tampoco hay que pensar que aquello es el negocio más grande del mundo, que apunta a que pueda ser algo un negocio más, pero que no es el negocio más grande del mundo. Hablan de una localidad próxima o parecida por su número de habitantes, incluso menor, porque tiene 20.000 en Montana Branson, que a pese a sus 20.000 habitantes, todos los que son los festivales muy similares en su estética, en su folclore, relacionados con la música country, reciben al año más de 7 millones de visitantes, y es una localidad de 10.000 personas, y sin embargo, no sale para nada Branson, esta localidad, en los periódicos, no tiene la repercusión de Roswell, que recibe 2 millones y medio de visitantes al año, que se dejan una cantidad de dinero que aparentemente puede parecer muy importante en datos generales, pero que luego no es tanto. Son 35 millones de dólares al año lo que se dejan los turistas que, movidos por el tema ovni, acuden a la localidad de Roswell. Cuando monten el ovni gigante, amortizan eso en un par de años. Sí, pero los del ovni, poco más. Esto quiere decir que si extrapolamos a la renta per cápita de cada uno de los habitantes de Roswell, está diciendo que este fenómeno turístico tan espectacular solo reporta 700 dólares, es decir, unos 500 euros aproximadamente, a cada uno de los habitantes de Roswell a lo largo de todo un año, lo que estamos hablando de que apenas reporta 5.600 pesetas por cada habitante al mes. Yo entiendo, el fenómeno, Bruno, como la... Como lo pintan. Yo entiendo tu pesar. Yo sé que tú eres muy devoto de San Kenneth. Sí, yo creo que esa es la fecha que habría que celebrar. Muy devoto de San Kenneth Arnold, pero claro, si tú pones un parque temático y pones a E.T. a recibir a los niños, ¿verdad? Claro, subes en el ovni, te dan una vueltecita, pues los padres llevan a los nenes para... Exacto, que, porque además el Monte Rainier ahí en el estado de Washington, que no tiene nada que ver con Washington, la ciudad, en el estado de Washington, ahí al norte, es un lugar frío, que es en donde se produce el avistamiento de Kenneth Arnold, pues no es un lugar idílico para que se convierta, aunque es un lugar hermosísimo, pero no es ya climatológico. Lógicamente es un lugar muy muy duro para que se convierta en una meca del fenómeno. Seguro que Bruno se acuerda. ¿Sabes qué serie de televisión se desarrolla al lado de donde lo ve Kenneth Arnold? Sí, Twin Peaks. Claro, esa es la estética. Twin Peaks, que es una serie que además en su segunda, tercera o en la décima etapa, no me acuerdo en cuál era, porque estaban esos, para mí es la mejor serie de la historia de la televisión, yo la tengo entera, la he observado, pero vamos, te la puedo recitar de memoria, ¿no? Pero esos últimos capítulos en donde aparece, y es cierto que nuevamente aparece el fenómeno ovni en Twin Peaks, mucha gente se olvidó porque ya esos últimos capítulos no tuvieron repercusión, pero aparecía y es parte de el hecho de que también en la zona en donde está inspirada la serie se recordaba eso, porque el guionista y director, que es David Lynch, introdujo el fenómeno ovni también en la trama y hacía que en el lugar se produjeran abducciones que dejaban en la nuca de los responsables, de los secuestrados, una especie de triángulo. Y curiosamente uno de los abducidos era un investigador del Libro Azul, del proyecto de investigación secreta del ejército norteamericano sobre ovnis, que ahora estaba investigando, que estaba involucrado en los sucesos de Twin Peaks. ¿Tú tienes a Twin Peaks como serie de cabecera? Yo creo que es la única que me ha convencido rotundamente. ¿Ah, ¿no? sí? Siempre. ¿Y quién mató a Laura Palmer? Pues todo el mundo lo sabe, ¿no? El problema es que todo el mundo sabe quién, en la serie, quién mató al padre de... quién mató a Laura Palmer, que fue el padre, ¿no? Pero no ha visto la serie. No la ha visto, no la ha visto. estamos pillados. Qué fracaso. No, pero una cuestión es que el acto físico y luego todo lo que ocurre detrás y qué es lo que había detrás, sí, toda esa fenomenología que rozaba, bueno, no rozaba, que era completamente paranormal. Paranormal, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está Roswell, que se va a convertir en un inmenso parque temático que va a recibir 2 millones, 3 millones, 4 millones de turistas, lo que haga falta. Una localidad en Nuevo México de apenas 50.000 habitantes que sigue siendo muy popular. Como popular es, o debería ser, Otzi, querido Carlos, porque aquí tenemos al hombre del Tirol. Bueno, popular lo es desde hace tiempo. De hace ya más de 5.000 años, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, y bueno... por cierto, ¿de qué murió? ¿De qué murió Otzi? Mira, estaba yo cotilla yo ahí. Ya lo hemos dicho, la verdad. Simplemente lo que pasa que el equipo multidisciplinar mixto entre Italia y Suiza, que ha intervenido, bueno, desde que se descubrió en este glaciar del sur del Tirol a 3.210 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo de un hombre del Neolítico, que se convirtió desde el primer momento de su hallazgo en uno de los grandes mitos de la antropología, entre otras cosas, porque se encontró intacto, que era lo más sorprendente. Sí. A partir del análisis cuidadísimo que se ha hecho de la indumentaria y de todo lo que llevaba, desde hasta el más ínfimo material o elemento, se ha podido hacer una reconstrucción pues muy precisa y la verdad es que muy sorprendente de cómo era la vida en las zonas de alta montaña europeas del centro de Europa hace más de 5.000 años. Más de 5.000 años, sí. La verdad es que probablemente, bueno, probablemente no, es sin duda alguna el europeo más antiguo bien conservado que se conoce, y de los más antiguos bien conservados de nuestra especie. Aquí estamos hablando de un ser humano, obviamente. La verdad es que sí se sabía, porque bueno, los análisis que se hicieron, que se han hecho del cuerpo, por tanto por parte del Instituto Anatómico de la Universidad de Zúrich, como por el Museo de Arqueología del Sur del Tirol, en Bolzano, en Italia, habían determinado, sabían que existía una punta de flecha dentro del cuerpo de Otzi, que se presuponía que era la causa, si no directa, por lo menos indirecta, de la muerte. Se dijo que fue... Exacto, que había sido herido y que durante un tiempo andó con la herida. Fue bueno, al principio fíjate que incluso iba a decir que había sobrevivido a la herida un largo tiempo y que había cicatrizado. Luego, que probablemente la persecución es lo que le hizo adentrarse en una zona tan alta de montaña, que es lo que luego le produjo la muerte y luego quedó congelado. Se llegó a decir también que era una especie de chamán de su tribu, ¿no? Sí, sí, hay todo tipo... Sí, bueno, eso se basaba en función de un tipo de hierbas medicinales que utilizaba. Los tatuajes. Bueno, aparte de todo, se reconstruyó con mucha precisión la vestimenta hecha de plantas y elementos vegetales que le permitía aguantar en temperaturas muy frías. Pero bueno, digamos que finalmente el análisis que se ha realizado a través de... Bueno, de un sistema de tomografía computerizada que ha permitido, pues bueno, centrarse estrictamente en lo que es la herida, han descubierto una herida en la pared dorsal de la arteria subclavia izquierda, que es una arteria que está localizada bajo la clavícula, que es donde impactó la flecha que le lanzaron. Esa flecha, según el estudio actual y con unos análisis que se han hecho por comparación, se ha hecho ingeniería inversa, es decir, a través de la punta de la flecha se ha construido el arco. Si se calculó cómo era por la penetración, profundidad, tiro, bueno, finalmente después de todo se ha llegado a la conclusión de que en realidad Otzi murió de ese flechazo y muy rápidamente. O sea, fue alcanzado por una flecha y probablemente casi a la altura donde realmente murió. Lo cual quiere decir que, si esto abonda en la teoría de la persecución, de que fue perseguido hasta un sitio pues prácticamente inaccesible. O sea, fue perseguido y no agonizó durante 2 días como exacto. Se dijo. Exacto, bueno, es posible que estuviera herido durante un tiempo, pero que falleció sin lugar a duda casi de inmediato del gigantesco hematoma y la terrible herida que le produjo debajo de la clavícula a la flecha. Bueno, pues un triste final, ¿verdad?, para el hombre más antiguo de Europa, también conservado. Pues Otzi, que murió de un flechazo, como ya se intuía. Qué cosas. Y el triste final de los que han empezado a investigar y analizar van la siete, momia. ¿No? Ah, bueno, la maldición de Otzi. ¿Cuántos van ya? Que va por 4 o 5. No, van más ya, ¿no? ¿Cuántos van, Bruno? ¿Cuántos la han palmado ya de los investigadores? Hay una maldición ahí, que todo el mundo que manipula esa momia acaba al final como él. Entonces... Con la flecha en la clavícula. Soy una secta que... Una especie de conspiración. Mira, no desideas, que tocas... seguro que a alguien se le ocurrirá. Cuando toca la mojama, viene uno con la flecha. En lugar de poner una carta, la flechita, ¿no? No, pero genera mala suerte. Sí, ¿verdad? media docena de científicos. Toda una historia alrededor de... Que será casualidad, claro, pero... Hombre, claro. Hombre, de momento yo creo que van 4 o 5, es que no sé, comentamos sí, un poco el último, ¿no? Incluso el sexto ya pueda estar... Estamos en el último, tenemos a uno ya agonizando, ¿eh? Así que todo el mundo ahora que está cerca o ha estado cerca de esa manipulación de la momia, pues hombre, ahí tienes un buen guión de película. Sí. Está muriendo antes de lo que debería morir, ¿no? Pero es que el último fue el que dijo, esto son tonterías. No hay, antes de palmarla. No hay muertes inexplicables, es decir, que todos han tenido. Todo se puede justificar, pero sí que es verdad. Pero sí antes. Van ¿no? 5 o 6, sí. De cuando los tenía que tocar. Posiblemente estemos ya en esa media docena, que fue cuando lo comentamos, hará unos 4 o 5 meses. Sí. Pues nada, la maldición de Otzi, que también. O sea que, y si era chamán, pues fíjate, hay, qué buen argumento, a lo mejor esa especie de maldición postrera, ¿no? Claro, el chamán que muere. Aquel que ose tocarme la clavícula, ¿no? Sí, haciendo con alguna exclamación que nadie oyó cuando estaba agonizando y que después quedó recogida en el viento. Fíjate, ya podemos así. Esto es una novela. Capítulo. Por eso, para que no quede en el viento, para que no se pierda, cual terrible y flaca palabra, pues lo mejor es dejarlo impreso en epístola, sí. Jesús, porque así luego se puede vender. Sí. Efectivamente, y sobre todo si hay un coleccionista que se encarga de ir recogiendo estas epístolas a lo largo de sus años, hasta que las vendí, como en este caso, ¿no? Sí. Y aquí es una cosa curiosa porque... Podemos hacer monográficos y monográficos con gente que se ha hecho rica, multimillonaria, a base de recoger. Sí. A base de coleccionar. Misterios también. Sí. Para todo. Sí. Para todo. Sí. Pero el mundo de los libros antiguos, ¿verdad? Y de las cartas. Sí. Y de los mapas. Y de mapas. Sí. Claro, y de los objetos, y de los pelos, y de las uñas. Y nunca sabremos hasta que no él, sino sus herederos mueran y salga a la luz ese tipo de colecciones. Sí. Esto en el siglo XV, XVI, XVII era, vamos... hombre, en el siglo XX ya la riqueza te venía si eras el peluquero de John Lennon. Sí, exactamente. Cortabas el pelo, y luego lo vendías. Sí. Parte del ADN, que ahora lo que se lleva yo creo que es recoger ADN. Parte del ADN. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un coleccionista, de un banquero austriaco, Alvin Herran, así se llama, que murió en Suiza en el año 2005 y, bueno, se descubrió que una de sus aficiones o de sus manías era coleccionar cartas de grandes personajes de la historia, de todos los ámbitos, escritores, políticos, militares. Bueno, su familia no ha considerado que eso tenga ningún valor. Siempre hay un primogénito que te fastidia la colección, ¿eh? Normalmente siempre son los nietos los que dilapidan la fortuna de los abuelos. Además, eso ha ocurrido toda la vida. Siempre, es una especie como de ley no escrita, pero que se repite de una forma inexorable. Se elevan fortunas para que luego la tercera o cuarta generación... Los hijos más o menos en algunos casos la mantienen y los nietos ya... Sí, ahí tienes bonito. Paris Hilton, por ejemplo. Bueno, ejemplo. Creí que ibas a poner a Luis Napoleón Bonaparte. Algo así, ¿no? Para que ir más lejos. Carlos, a este fenómeno. Carlos, yo iba a hablar de un Bismarck o algo parecido. Sí. Vamos a abrazarnos, no. Carlos, vamos a abrazarnos. Qué triste. Que perdemos a Jesús, ¿eh? Estoy en las últimas, sí. Sí, Paris Hilton ha surgido en la tertulia de las 4C. ¿Quién le iba a decir? Bueno. Ya no queda nadie. Ya nada. Ya está en todos los programas. Nada, bárbaros a portas, ¿eh? Sí. ¿Quién le va a decir? Bueno, pues a lo que íbamos. La casa de subastas Christie's. No, la casa de subastas no, la casa de cera, la película que protagonizó. Sí, yo por abundar. Por abundar, sí. Por abundar en la herida. Bueno, pues este señor dedicó toda su vida a recopilar toda libros. Toda su vida, más de 30 años. Cartas. Recogiendo cartas, en fin, material epistolar de toda índole. Se muere en 2005. Que su dinero le costó. Acaba de producirse una serendipia aquí, ¿eh? Se ahora muere... ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando has dicho la casa de cera ha salido en la pantalla de la televisión que tenemos delante. No me digas. Y mira qué rara la película, ¿eh? Ahora que lo dices, es cierto. Ha salido la casa de cera. Digo, bueno, joder, ¿será posible? Pues no la he visto, ¿eh? Bueno, yo no te la aconsejo, ¿eh? Bueno, pues... Qué fuerte, ¿eh, Carlos? Sí, una serendipia pequeñita. Está en todo, Carlos. Está en todo. No, lo tengo delante, jo. Bueno, una serendipia más, de las muchas que hay. Sí, una pequeña serendipia, o sea, posible. No, pero lo ha dicho, yo no porque estoy también esas espaldas, pero es uno de los programas de una cadena de pago que se dedica a exponer todas las novedades cinematográficas, una detrás de otra. Y ha salido justo la casa entera con el momento. Y justo en ese momento, de entre todas esas, surge esa, ¿no? ¿Qué cosas? Para que veas. Y después dicen que estas casualidades no existen, ¿no? Cuando lo fácil hubiera sido que por... ¿En qué momento íbamos a comentar en la tertulia de las 4C? La que hubiera aparecido iba a ser Paris Hilton, que está a todas horas, ¿no? Sí, pero sí, menos en este momento. Bueno, pero tú fíjate, Paris Hilton, tú fíjate, saliendo de la cárcel. 9 años de tertulia, a Jesús Callejo se le ocurre decir Paris Hilton, a mí se me ocurre la gracia, la casa de cera. Y aparece. Y va y aparece en la televisión la casa de cera. Esto no me digas. Bueno, pues está ahondando, por ejemplo, en el misterio, aparte de estas sincronicidades, tiene que ver también mucho con la mecánica cuántica. O sea, y tiene mucho que ver con la novena revelación. Sí, seguimos con lo de las cartas, Jesús. Seguimos. Sí, se está derivando esto muy mal hoy. No, no, pero todo tiene que ver. Todo tiene que ver porque la mecánica cuántica, la física cuántica, se basa precisamente que en esas aparentes casualidades se dan una serie de circunstancias dentro de la percepción de la realidad que tienen mucho que ver con acontecimientos de los que no somos conscientes. Sí, sí, y la primera revelación, habla e incide precisamente en esas aparentes casualidades, pero que nos están dando una información subliminal. Bueno, pues dicho nada, esto, vamos aquí a la casa Cristi. Eso es, la curiosidad ha surgido en la, en la tertulia. Todo tiene que ver. Sí, sí, esto sí. Es lo bonito de la tertulia, que sí, se puede relacionar a Paris Hilton con la mecánica cuántica. Sí. Aquí ibas a hacerlo con la pasta, que es lo mira, que... Mira, casi mejor se me ocurre, con la física cuántica. Por cierto, la física, ya por terminar, y ya no quiero más, pero por terminar, el papá ha vendido la cadena de hoteles, ¿eh? No me extraña, la desesperación hace cualquier cosa. Sí, sí, sí. De un momento 13.000 millones de dólares... bueno, yo lo hubiera vendido también. Es que ha decidido ya cerrar fortuna, hacer caja, para que no le digan que tienen más. ¿Para qué? ¿Para caer en esas manos? Eso de mirad, hijas, me lo voy a fundir yo, que os veo venir. Bueno, pues venga, tenemos el... Sí, además hablando de la cantidad económica, ¿sabéis cuánto se ha recaudado en todas las cartas? Ahora contamos algunas de las cartas que se han vendido, que se han subastado. En total, ni más ni menos que 7,6 millones de dólares. De dólares. Sí, sí, sí. Una burrada. Es verdad que son varias cartas. No, esto demuestra que hay mucho interés. Pero que hay cartas que estamos hablando de prácticamente de medio millón de dólares que se han subastado. Por ejemplo, como la de Napoleón. O sea, que estamos hablando de una subasta rentable, de un coleccionista que se muere en Suiza y al final han sido subastadas prácticamente todas las que él había coleccionado. Ah, una carta de Napoleón. Pero es que es importante. Una carta de Napoleón. Hay una cuestión importante sobre este tipo de subastas que a mí por lo menos me empieza a llamar la atención. No sé quién lo comprará, si son compradores privados o trabajan para museos todos son o colecciones. No lo sé. Sí, sí, sí. Pero que no creas que la carta es la carta a la que le da, no sé, la orden a alguien de invadir Rusia, que es una verdad parida de carta. Es una carta de Josefina donde dice dos chorradas. Bueno. Para ti, Carlos, para ti, ¿eh? Que no es una carta fundamental o importante, ¿dónde está? Que no. No, sí. Hombre, no, claro. Son, que el valor se lo dan simplemente por el objeto en sí, lo cual es lamentable. Pues hablando del valor por la persona que ha escrito esa misiva. Eso es porque lo firma por Napoleón. Claro, parte, exacto. Sí. Hay una que está firmada por el emperador francés Napoleón, que dirige, como no, a su futura esposa Josefina. Al parecer habían tenido una riña nocturna la noche anterior. Sí. Bueno, él se había ido al frente pues un poco desolado, sí, sí, sí. Y le manda una carta. Entonces, en esta carta, bueno, pues aparte un poco de pedirle perdón, dice, entre otras cosas, que le envía tres besos. Uno en su corazón, uno en su boca y el otro, no penséis mal, en los ojos. Pues en los ojos, ¿dónde va a ser? Claro, estamos pensando todos. ¿En qué deberíamos pensar, Jesús? Bueno, pues ¿sabes lo que ha costado? O sea, Napoleón, ¿dónde besaba? Pues en los ojos, en la boca y en el corazón. La cartita de marras. ¿Dónde llevaba la mano? 556.000 dólares. Dólares. Más de 400.000 euros. No, pero es euros. Que, ¿sabes? Esta carta ahora vale 556.000, pero dentro de 10 años va a valer un millón. Sí, no seguro. Un millón, seguro. Seguro, seguro. Pero muy curioso. ¿Y qué más? Estas de las más cotizadas. Bueno, pues también tenemos un manuscrito del físico y matemático Newton. Hace poco salió Newton con eso de sí, su profecía del final sí. del mundo del 2060. Sí. Sí. Bueno, pues Isaac Newton alcanzó casi una cifra parecida, 411.000 dólares, cuatro veces más de lo previsto, por lo menos cuatro veces más del precio inicial. Y nada, una cartita que tampoco decía gran cosa, o sea, no hablaba ni de alquimia ni de teología, que son las otras dos facetas, aparte de la científica. O sea, que en ese sentido es un poco lo que decía Carlos, pero tiene ese valor histórico, la firma sí. Y aunque el contenido no es revelador porque no hay ninguna fórmula matemática y no está tampoco haciendo alusión a ningún descubrimiento, pero es ese momento. Bueno. La de Mahatma Gandhi tiene una curiosidad, porque sí, hay cartas de todos, estamos hablando de incluso de Arthur Rimbaud, de Marcel Proust, de Oscar Wilde, de Borges, pero de García Lorca, también tenía este coleccionista algunas de sus cartas. Bueno, la de Mahatma Gandhi es curiosa porque no llega a salir a subasta. En el momento que se entera el gobierno de la India que hay una carta de Mahatma Gandhi, rápidamente lo que quiere es tenerla para, lógicamente, para su colección privada. Y la ha comprado, ¿no? Y la ha comprado, efectivamente, sí, sí. Sin subastar, sí. Pero además en esa carta sí que tenía un cierto valor político, porque se estaba haciendo una mención, un poco o abogaba por esa en esa carta, por una mayor tolerancia hacia los musulmanes en la India, en el momento precisamente de mayor fragor, pocos meses antes de alcanzar la independencia, que precisamente eso es lo que a la postre pues le lleva. De hecho, le matan 19 días después de escribirla. Exactamente, sí, porque nunca llegaron a admitir que pudiera pues eso, sí, conciliar a musulmanes con hindúes. Bueno, o sea, pues esa carta sí era entonces más o menos a finales del 47, de 1948. Sí, la carta está escrita el 11 de enero de 1948, 19 días antes de que Gandhi fuera asesinado por ese fanático hindú. Sí, bueno. Bueno, pues hay cartas de Hemingway, hay una carta incluso también de Francisco de Goya y Lucientes, ¿no?, quien informa a su amigo Martín Zapater de que su hijo había enfermado y que se había encontrado hecho un monstruo hinchado por las viruelas. O sea, textualmente, como dice la carta. En fin, curiosidades, que esta es la pequeña historia, porque siempre es verdad que hablamos de los grandes acontecimientos históricos. Que se sepa, el Ministerio de Cultura español no ha pujado, ¿no? Ha pasado olímpicamente. Vamos, de hecho, se están enterando ahora, ¿no? ¿Qué? Sí, pero pues estoy convencido. Y no quería ser tan cruel, pero casi seguro, además como ha coincidido también con el cambio de Ministerio de Cultura, por eso fue tontorrón. entre el cesante y el que nombra, pues unos por otros se van echando la culpa. Se van echando la culpa. O sea, bueno, una carta de Francisco de Goya y Lucientes. Ni la de Francisco de Goya. Cartas de Lorca, de Federico García Lorca. Federico García Lorca, tampoco. Uh-huh. Estoy convencido que también las cartas que se han subastado de Jorge Luis Borges también han caído, pues eso, en saco roto, y alguien las habrá comprado. Sí. Y además que incluso hace, pues es un manuscrito, el borrador de un manuscrito, en este caso, de la historia del tango. Que no además, está... yo creo que con estas cuestiones, Carlos, los gobiernos deberían estar obligados moralmente a pujar, ¿verdad? Hace dos años, estoy acordando porque ahora es el Bicentenario. Hace dos años se subastó una de las pocas colecciones de los hermanos Sur. Los hermanos Sur tienen unas colecciones de acuarelas que no tienen precio, o sea, es una auténtica maravilla. Que se hicieron dos colecciones, una que eran notas, eran dibujitos a color, de las unidades españolas que estaban en Hamburgo en 1805. Mm. Pero en 1807. Posteriormente, los propios hermanos Sur, que eran los grabadores de Hamburgo, hicieron una versión de 17 dibujos muchísimo mejores, que se llama habitualmente colección imperial, porque estaban simplemente donde había estado custodiada. Una de las poquísimas versiones que hay salió a subasta. Y, por supuesto, el gobierno español no pujó por ella. Prácticamente todo lo que hay de esa época que ha salido de carácter internacional en el mundo acabó en Estados Unidos. Es que, claro, tú le cuentas a de estos ilustrados que hubo unidades españolas combatiendo a principios del siglo XIX. No, pero es triste. Por ejemplo, en mi caso yo tengo ahí que aludir a elementos personales. O sea, yo he hablado, por ejemplo, siempre muy bien del Archivo General de la Administración, que es una verdadera maravilla cómo funciona. Con pocos medios, pero con gran esfuerzo y muy bien organizado por parte de los funcionarios que lo llevan, sobre todo las colecciones fotográficas, que son maravillosas y que es muy bonito. Pero, sin embargo, es cierto que, por ejemplo, nosotros, prácticamente el 90% de la documentación que nos nutríamos era americana, lo cual era para llorar. Y era sobre España. Americana, y era sobre España. Sí, prácticamente todo está en colecciones privadas americanas. Privadas de universidades, como la A.S. Cabrón, o como instituciones, incluso con la Biblioteca Pública de Nueva York. Es que aquí en España no hay tradición recopilar cartas. No, de nada. Tradición de nada, porra. Sí, pero que, por ejemplo, tú vas a Londres y te enseñan orgullosos en su biblioteca una colección de cartas que te caes. Sí. Que dices, bueno... Pero aparte de todo, hay una enorme tradición privada de coleccionismo, que en España no es mala, pero está reducida a unos niveles pequeñísimos de gente. En general, los ricos españoles, si alguno me escucha, que no creo, no son muy cuidadosos, no han sido nunca muy cuidadosos con su historia. No somos el Reino Unido o Francia. Bueno, además, sabemos, en concreto, cuando estamos hablando de esas dos cartas de españoles, de Francisco de Goya y de Federico García Lorca, sabemos por cuánto se llegó a subastar al final. O sea, que para el Ministerio de Cultura tampoco hubiera sido un gran desembolso. ¿Y cuánto? Por ejemplo, la carta de Francisco de Goya, esta carta que dirige a su amigo Martín Zapater, se subastó al final por 89.000 euros. Sí, pero es que a lo mejor hubieran valorado que no tiene ningún interés. Y la de Federico García Lorca por 28.400 euros. No, fíjate, esto no lo critico. Que son cantidades nimias para... No critico tanto este caso, porque a lo mejor los técnicos consideran que para el poco presupuesto que tienen, pues que no es merecedor de atención o lo que sea. Pero que hay casos... Ahora vuelvo de nuevo a lo del Odyssey de hace unas semanas. ¿Ya os acordáis que no me pronuncié? Que simplemente toqué el tema jurídico de las tres partes que hay, porque no son dos, son tres. Y bueno, realmente... Es que es tristísimo. El que no estamos haciendo nada por defender nada. Y es triste insistir, como estamos en la zona cero, en lo que comentó Jesús del sepulcro de Micerinos. Si sabemos dónde está. Claro. O sea, ¿tú te imaginas que eso ocurría en las costas de Francia, Inglaterra, Estados Unidos? Uh-huh. Está ahora mismo en un museo. Sí. Es que era evidente que lo habían sacado, pero aquí no. Sí. Ahí sigue. Bueno. Dos curiosidades, por ejemplo, y termino un poco la noticia de las muchas cartas que hay, pero bueno, para que veáis que también hay cartas, desde mi punto de vista, pues bastante significativas respecto a los personajes que llegaron a escribirlas y firmarlas. Una de ellas, que se llegó a subastar al final por 30.000 euros, el que pagó un coleccionista del que no se sabe quién ha sido, fue por una nota manuscrita de Ludwig van Beethoven. Bueno, pues Beethoven pedía en esta carta que le llevaran un cuarteto a las 4 de la tarde, como muy tarde. Entonces, una misiva, nada, una notita pequeña que le lleven ese cuarteto a las 4 de la tarde. Y por último, un manuscrito inédito de Juan Calvino, en el que, pese a sus creencias, aquí fíjate qué curioso, sí, sí, respecto a la personalidad de Juan Calvino. Seguro que te digo yo lo que puso. Dice, Miguel Servet es un mamón y hay que... Bueno, pues, pese a lo fanático que era, y pese a esas creencias que tenía tan radicales, no condena a un joven por intentar suicidarse. Bueno, pues esta carta, que no deja de ser significativa para la persona de Calvino, sí, llega a venderse por 124.000 euros. ¿124.000 euros? La carta de Calvino. Donde, de alguna forma, casi exculpa a un suicida. Sí, sí. Extrañísimo, pues, rarísimo. Esto seguro que se ha quedado en Suiza. Eso seguro que no lo sabían sus biógrafos. Sí, sí, seguro que se ha quedado en Suiza esta carta de Calvino, sí. Bueno, pues interesantísima, como siempre, nuestra tertulia de las 4C, con un montón de curiosidades, de información, de divulgación. Y luego seguimos, porque Bruno nos quiere hablar del proyecto MK Ultra. Y es que ese asunto aparece en los recientemente desclasificados archivos de la CIA. Lo que pasa, claro, que nos ha interesado más lo de Fidel Castro y demás, pero luego nos lo cuenta Bruno un poquito. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y regresamos con la tertulia de las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Retomamos nuestra tertulia de las 4C, aquí estamos, invocando a los dioses del misterio y comprobando con curiosidad cómo estos archivos desclasificados de la CIA pues empiezan a generar más de dos comentarios, Bruno, más de dos comentarios. Porque la primera semana la emoción nos hizo ver solo a Fidel Castro por todos los sitios, ¿no? Sí, porque hoy era el protagonista, saber qué es lo que se había intentado hacer con Fidel Castro, saber cuáles eran los planes de asesinato del dictador cubano, y eso fue lo que generó más atención en estas joyas de la familia, que es como se llamó a los documentos desclasificados por la CIA, que a mí me llama mucho la atención, porque las joyas de la familia posiblemente ha sido la desclasificación más pequeña en cuanto a documentos que ha existido en los últimos tiempos respecto a la CIA, pero ha tenido muchísima más repercusión, bueno, pues porque quizá se esperaban determinadas informaciones que luego se han confirmado que estaban, que eran muy relevantes, como eran la de los intentos de acabar con la vida de Fidel Castro, pero que luego a nivel documental, cuando se analizan los documentos uno a uno, uno se lleva media decepción, porque sí, se confirman muchos hechos, pero no se expone prácticamente ninguno. Hay uno de los propios gestores de la información, o de la gran parte de los estudios que se han llevado a cabo por parte de la Universidad de Georgetown, que han sido un poco los responsables de esta forma de darlo a conocer, han hecho comparaciones de algunos de los documentos que han aparecido en estas joyas de la familia con esos mismos documentos según desclasificaciones anteriores, porque algunos de esos documentos habían aparecido en todo este peregrinar casi diario que hay gracias a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, mediante la cual se liberan determinados documentos. Y en ocasiones, por imposición legal respecto a comisiones que se habían efectuado en el Senado o en el Congreso, se habían liberado algunos papeles que han vuelto a aparecer en este dossier. Y el trabajo de la Universidad de Georgetown es muy interesante al respecto, porque muestra cómo originalmente, cuando se dieron a conocer algunos de estos documentos en los años 70, 80 y 90, aparecían con menos párrafos censurados de lo que han aparecido ahora, que llama muchísimo la atención. Primero, que habla de que ni los responsables de la CIA saben lo que desclasifican, porque qué sentido tiene censurar algo que ya has desclasificado antes sin censurar, ¿no? O censurándolo menos. Y en algunos informes, en esos 700 y pico páginas, hay varias decenas de ellas que están completamente en blanco, que lo único que aparece es el número de la hoja abajo, ¿no? Y eso llama un poco la atención. Qué grande es Bruno. No me extraña que alguien quiera implantar una nueva religión, el brunismo se va a llamar. ¿Se ha leído las 700 páginas? No, que... sí, es que de 700, si uno las escribe y las transcribe, te quedas... Y te has percatado que algunas vienen en blanco. Claro, porque he visto los documentos anteriores y llama la atención poderosísimamente, ¿no? Y quizá se ha centrado todo el interés en la confirmación de esos intentos de asesinato, algunos rocambolescos contra Fidel Castro. Pero resulta que hay otros documentos que certifican y confirman algunas de las investigaciones efectuadas por la CIA en esos años 50 y 60, fundamentalmente, que ponen los pelos de punta y que son verdaderamente terribles y que creo que deberían haber generado incluso más información que o más crítica social de lo que han hecho, pues por mor de ese interés informativo que ha despertado Fidel Castro. Pero lo curioso es que hay un personaje que es uno de los diseñadores de los intentos de asesinatos mediante envenenamientos y mediante otras fórmulas de Fidel Castro. Incluso esta persona, aparece en los documentos, diseñó cómo intentar rociar con algún tipo de sustancia estupefaciente derivada del LSD o de alguna otra que se pudiera esparcir en el aire y que se soltara y que se esparciera por parte de algún espía norteamericano de la CIA en Cuba, en el lugar de discursos, en uno de los lugares donde iba a ofrecer un discurso Fidel Castro, para que pareciera que se le estaba yendo la cabeza, ¿no? Como hay discursos de 8 horas, tienen tiempo. Claro, o sea, claro, para cada efecto, flotar. El LSD o lo que fuera, ¿no? Y lo que se pretendía era deslegitimar. Ah, ahora entiendo por qué Hugo Chávez dijo aquello de aquí huele a azufre. Sí, también es posible. También es posible. O sea, que ya lo intentaron también. Sí, sí. Porque posiblemente muchas de esas fórmulas se han seguido desarrollando y algunas de las cosas. Sí, pero algunas está claro que las han aplicado. En ese caso concreto, no. Además, yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Que olía azufre. Sí. Porque por ahí había pasado el demonio. Sí, sí. Desde luego, Bruno, tienes ganas de hacerte querer. Bueno, tienes unos amigos en unos sitios más malos. Sí. Cualquier día vamos a buscarle al cauce de un río. Está ahí Bruno, sí, el del cemento. Sí, está abajo. Sí. Con los pies. Bueno, pues quien diseñaba estos planes tan extraordinarios era un señor llamado Sidney Gottlieb. Sí. ¿Que quién es Sidney Gottlieb? De nombre real, Joseph Schneider. Tan raro es el uno como el otro, ¿eh? Sí, pero este hombre fue alguien que, por ejemplo, una de sus frases más célebres y inquietantes y atemorizantes, desde luego, es la siguiente. Me limitaba, cuando él hablaba de los experimentos que había efectuado, decía, me limitaba a utilizar los dones que el Altísimo me ha concedido para intentar defender unas convicciones que sigo manteniendo. Creo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse por todos los medios posibles. Así se expresaba. Qué peligrosa frase, ¿eh? Este sí. Hombre que había sido elegido... Muy romana, ¿eh? Terrible. Hace nazi, joder. Sí, terrible. ¿Qué porras? El derecho del Estado, sobre todo, sí, las cosas. Sí, barbaridad. Sí. Tremendo. Eso es lo más contrario a la tradición americana del mundo. Exacto. Sí, había sido elegido para ser el dirigente principal de la División Química del Departamento de Servicios Técnicos de la CIA. Y se lo pasaba bien, claro. Porque y lo que se ha confirmado en estos documentos, que él era el responsable y que llevó a cabo todo, absolutamente todo lo que se presuponía que se había efectuado en el proyecto MKUltra. Es decir, si existía alguna duda, que para muchos investigadores no, pero bueno, existían algunos que decían que era cosa de conspiranoicos y demás, todos los proyectos de MKUltra, y que algunos de los cuales aparecen citados en estos informes, se confirman que no solo que MKUltra existió, algo que nadie dudaba, sino que efectuó todo tipo de intentos de control mental de los ciudadanos a través de diversos medios, a través de diversos mecanismos, pero fundamentalmente, y esto es lo que aparece en los documentos, con el empleo de sustancias alucinógenas, LSD fundamentalmente, y similares, que se daban a ciudadanos de forma inconsciente, de forma que ellos no se dieran cuenta. El objetivo era experimentar sobre sus reacciones, experimentar sobre cómo modificaban su comportamiento y si eso era válido, por ejemplo, en determinadas acciones que hacía la CIA, como podían ser los interrogatorios a sospechosos. Y lo que incluso descubrió Gottlieb durante estos experimentos, que eran extraordinariamente estas sustancias moldeadoras de las creencias. Es decir, que era posible hacer creer a cualquier persona que se trataba del terrorista más terrible del mundo y que confesaba serlo y que lo firmaba, pese a que no lo fuera, pese a que en circunstancias normales jamás hubiera dicho nada similar, pero que se podía hacer creer a esta persona que era capaz de eso. El proyecto MKUltra llevó a cabo todo tipo de experimentos desde el año 51-52, por ejemplo, según estos informes, por ejemplo, la utilización de electroshocks contra presos para conseguir crear en ellos falsas vivencias, o los experimentos que se realizaron a través de Cameron, del doctor Cameron, un colaborador de la CIA en un hospital de Canadá. De hecho, De hecho, gracias a estas confesiones, parece que se van a agilizar por parte de la justicia canadiense, se van a agilizar, gracias a la aparición de estos documentos, una serie de indemnizaciones a 250 personas que durante los años 50 y 60 fueron víctimas de estos experimentos, y que se pide que la CIA les pague una indemnización de más de 60 millones de dólares, que son la que se ha estimulado como oportuno para resarcir el daño creado contra estas personas, entre las que hay familiares de varias decenas de fallecidos como consecuencia de la utilización de estas sustancias hasta límites brutales. Incluso uno de los temas que ha vuelto a aparecer en estos documentos es la muerte de Frank Olson, un experto vinculado a la CIA, que se tiró desde la ventana de un hotel en el año 53, y que aunque Johnson, en cierto modo, el presidente Johnson, admitió la brutalidad y en que había consistido esa brutalidad, ahora queda ya demostrado que consistió en que le llenaron de estupefacientes hasta arriba, como parte de uno de estos experimentos, a partir del proyecto MKUltra, y que se tiró por la ventana. A los que nos estén oyendo y a los que sean aficionados a la sección de Escribano, hay una película muy buena que yo creo que todavía está en las grandes pantallas. Sí, sí, sí, la de Robert De Niro. Dirigida por Robert De Niro. El buen pastor. Sí, en donde hay una escena de un interrogatorio a un presunto agente soviético, un agente de la KGB, para la cual se utilizan, es una película de ficción, pero que está basada no en hechos reales, pero sí en circunstancias reales, ¿no? Y en donde ese agente se tira por la ventana del edificio en donde está siendo interrogado mediante métodos tan llamativos por parte de uno de estos agentes de la CIA. Pues bien, que ese hombre se tirara por la ventana, la inspiración de esa historia son precisamente los experimentos de MKUltra. Por cierto, que este investigador, que aparece en varias ocasiones a lo largo de los informes en diferentes proyectos que participó Sidney Gottlieb, que posiblemente formaría parte del panteón de seres humanos execrables del siglo XX, fue el que diseñó las formas de cómo asesinar por parte de la CIA y de cuáles eran los mejores métodos para hacerlo, y que la opinión pública creyera que no eran más que muertes accidentales. Y él explicaba, y él hizo una especie de decálogo para la CIA, según la cual no se podían escribir ni grabar nunca las órdenes de asesinatos, que el accidente fortuito es la técnica más eficaz, que hay que ejecutarla bien, que es una forma además que causa poco revuelo y que se investiga superficialmente, que el asesinato... Aquello de que parezca un accidente... Exacto, pues es, entre otras cosas, que lo llevó a la práctica y quien dijo que había que escribirlo y cómo había que hacerlo era Steve Gottlieb. Oficialmente, los papeles que detallan uno a uno todos esos experimentos que se realizó, que hoy se sabe en qué consistieron, porque ha habido testigos, posiblemente desconocemos gran parte, pero la base sí la conocemos, se supone, y la CIA sí lo dice, que los destruyó el propio investigador. Es lo que tenemos que creer, ¿no? Pero bueno, si alguien dudaba de que Gottlieb llevó a cabo MKUltra y otros procesos de este tipo, bueno, pues posiblemente ya deje de hacerlo. Decía Gottlieb que las drogas pueden ser muy eficaces para toda clase de asesinatos, que si el asesino además tiene conocimientos médicos o de enfermería y el sujeto se encuentra bajo cuidados médicos, entonces el procedimiento es extraordinariamente fácil. Bueno, pues 250 víctimas de estos supuestos experimentos, bueno, supuestos. Solo en Canadá. Solo en Canadá, 250 víctimas exigen 60 millones de dólares indemnización. Exacto. También aparece mencionado a lo largo otro tema que algunos han acusado de ser propio del mundo de la conspiración, ¿no? Pero aparece mencionado en varias ocasiones la operación Chaos, ¿no? No tiene nada que ver con mi apellido. La operación Chaos, ya. Que es la del seguimiento, el control, la vigilancia y el desprestigio de personas con gran relevancia social, cuyas ideas políticas no eran las que convenían al poder. El ejemplo más claro era el de John Lennon. Lo que no se ha confirmado es que si parte de esa operación Caos tenía que ver con la muerte o no de algunos de estos personajes, que algunos estudiosos creen que tantas muertes sospechosas e investigados por el proyecto por Caos es llamativo. La muerte de Bob Marley, la muerte de John Lennon, la muerte de Jim Morrison y de otras personas dentro de este mundo que eran objeto de seguimiento por parte de los agentes secretos. Lo que no sé si le suministraron sustancias alucinógenas a Bob Marley, a Jim Morrison, claro, o ya las llevaban ellos. No, pero bueno, por ejemplo... Les completaron la dosis solo. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Bob Marley, sí. la autopsia y los estudios demostraron fehacientemente que la causa no estaba tan clara como se dijo en un principio, y que incluso en el caso de Jim Morrison existía la duda, porque parece que él sí que había dejado las sustancias estupefacientes. Pero hay muchos otros casos, es decir, la muerte de muchos personajes dentro del mundo del reggae relacionado con la Operación Caos ha estado muy documentada, y hay muchas sospechas sobre la muerte de algunos de estos personajes, no solo sobre la muerte de Marley, sino también de otros, ¿no? La Operación Caos existió y aparece mencionada también en estos informes. Lo que no se sabe es hasta qué punto llegó. Una de las cosas que sí ha dicho la CIA es que todo lo que tenía que ver con MK Ultra dejó de existir. Cuando se iba a dar a conocer, el actual director de la CIA decía que eran otros tiempos y que esos proyectos no han continuado. Mentía de forma rotunda. Continuaron con otros nombres. Con otros nombres, pero los métodos de Gottlieb en MK Ultra han proseguido, porque sus métodos de interrogatorio son exactamente los mismos que se han llevado a cabo en Abu Ghraib o en Guantánamo, y se sabe fehacientemente que el diseñador fue el mismo. Ahora no se tortura, ahora se somete al preso a una leve presión psicológica. Exacto, exacto. Entonces se le invita a confesar. Exacto, pues esa invitación a la confesión, los métodos para invitar a la confesión, sí, son los que en las joyas de la familia aparecen a nombre de Steve Gottlieb. Bueno. Y se sabe que Gottlieb, que este investigador de la CIA, fue quien diseñó algo que para lo cual no hacía falta más que un poco de perversión en la mente, porque luego lo que desarrolló era la utilización de sustancias cuyos efectos todos sabemos, y más en la forma en la que lo hacía, pero tuvo el poco sentido humano de llevar a cabo estos experimentos, ¿no? Qué terrible, qué desagradable la condición humana a veces, ¿verdad? Sí, desde luego que... Un hombre que se cree tocado por Dios, ¿verdad? Sí, por Dios para... Exacto. Sí. Los dones que me dio el Altísimo. Los dones que me dio el Altísimo. Sí, eso es una frase terrible. Pues Gottlieb no solo existió, bueno, que nunca se ha dudado, evidentemente, pero bueno, si alguien dudaba de algo sobre MKUltra, aparece en algunas de las páginas de esos documentos citados como parte de los experimentos que se llevaban a cabo. El problema es saber si se siguen llevando a cabo, pero quizá lo que yo quería traer aquí era eso, recordar que además de ciertos asuntos relacionados con la política más aparente, había otros más subterráneos que también aparecen en estas joyas de la familia. 700 páginas desclasificadas por la CIA, eso sí, algunas en blanco. Sí, ya nos lo advierte, unas cuantas. ¿No? Unas cuantas, y por una cara solo, ¿no? Por una cara solo. Pero muchas en blanco, y la forma de censurar determinadas informaciones, hay dosiers, son varios, son siete, ocho, nueve temas generales que aparecen, luego aparecen informes sueltos de otros temas, pero hay algunos de ellos que son prácticamente imposibles de reconstruir por culpa de esa censura, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a traer ahora es nuestra consulta Zona Cero con el increíble Martín Espósito. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver qué nos cuentan los oyentes. A ver qué tortura tenéis preparada para mí, ¿no? Yo confieso lo que queráis, pero sin torturas. Así no, es que vamos. Así no tiene gracia. Así no tiene gracia, Martín. No, pero claro. O sea, eso, si ya nos dices un tema lo que vas a confesar, pues... ¿Para qué hemos traído los electrodos? ¿Para qué traemos el torno? Para. Vale, vale. Bueno, luego hablamos. ¿Qué no, luego hablas tú. Vas a hablar y cantas la misa en latín. O sea, que por cierto, ya está. Está en claro. Sí. Claro, lo hemos dicho. Aquí, Jesús mete la cuña. Te has enemistado con toda la mesa, Martín, en un segundo. O sea, tienes la virtud de hacer amigos de inmediato. Venga. Continuamos haciendo amigos. Jorge y varios oyentes más nos han comentado que buscando por internet aquella noticia que mencionabais sobre que la Vía Láctea que el sistema solar no pertenecía a la Vía Láctea, sino a la llamada galaxia enana de Sagitario, pues varios oyentes han encontrado varias páginas teóricamente serias en las que se denuncia esta noticia como un fraude y que se está difundiendo por internet a cargo de unos pseudocientíficos bromistas, y le gustaría a estos oyentes que se confirmara si es un fake o no. Hombre, la noticia real, ¿no? La hemos recibido, pues la comentó Jesús. Comentado. Habrá que mirarlo, lo mismo, claro, es un... Lo mismo acaba en la sección de Bruno de Leyendas Urbanas. Bueno, claro. Podría ser, tal como se comentó la noticia, además, en distintos medios. Me refiero que también salió en grandes los periódicos de más difusión. O sea, no estamos hablando de una noticia de estas... No sería la primera vez. Página marginal de Internet. No sería la primera vez, pero bueno, sí se hablaba de científicos de una universidad, de nombres, apellidos, que puede ser a lo mejor todo un bulo o un OAS. Pues podría ser. Sí. Pero desde luego en su momento, cuando yo la traje además a colación, porque me llamaba mucho la atención, no solo apareció en un medio, sino en varios, y ya digo, y en algunos de distribución nacional. que pueda ser algo que han colado de una forma masiva, pues bueno, seguiremos la noticia, sí, y si es así, pues chapó para el que lo haya ideado, ¿no? La verdad es que cuando llegó a la redacción nos dijo Jesús Callejo, oye, oye, que la Tierra a lo mejor pertenece a la galaxia enana de Sagitario, y dijimos todos, ¡ah! Y después lo intentó explicar. Pero, por ejemplo, yo que sigo la noticia, no esa, pero sí que sé que, por ejemplo, fue el año pasado cuando se descubre ya de una forma definitiva esa galaxia enana de Sagitario que interactúa con la nuestra. Sí. Es decir, que hay una parte que yo sé que es verdad. Ahora, el momento en que dicen que la Tierra no pertenece a la galaxia que nosotros consideramos en espiral, sino a esta especie de deformación de galaxia enana que está en las últimas, pues bueno, está bien que está esta llamada de atención del oyente de Jorge y compañía, porque vamos a seguirle la pista, sí, pero desde luego sería un OAS descomunal, ¿eh? Sí, sí. Otra apreciación más, nos la hace Domingo, también otros oyentes nos han enviado correos acerca de un tema que surgió en la tertulia de las 4C acerca de un caballero que todos los días 11 sube a Montserrat a mantener un supuesto diálogo con entes de las estrellas. También se habló del mentalista Anthony Blake, que lo hizo también en alguno de sus espectáculos. Bueno, pues nos cuenta, por ejemplo, Domingo, que el truco radica en saber que hay unos espectaculares destellos y que provienen de una constelación de satélites de telecomunicaciones, los llamados Iridium, los cuales en una web que nos adjunta este oyente, pues a continuación. Eso es telefonía global, ¿no? La hora. Pero, sí. Yo sé perfectamente los Iridium. Lo sabe todo el mundo, hombre. Grifol estaba antes de los Iridium. Pero vamos, es decir, no habían puesto el primer clavo del Iridium cuando Grifol subía a la montaña de Montserrat. Se elevaba la montaña de Montserrat y ya estaba en la cima, ya estaba Grifol. Claro, desde 1976, si no recuerdo mal. Sí, él empieza y luego empieza a partir de los 11 del año 79. Otra cosa es que Anthony Blake maneje ese dato ya de los satélites. Oyente, claro. que él sepa, pues solo existe desde 1997 y había quien nos invitaba a sorprender a la pareja en la playa con esas coordenadas. Con lo de mira allí, cariño, que mira. Ya verás, a un gesto de mi dedo se va a parpadear el firmamento. Claro, pero eso puede ser parte del truco de Anthony Blake. Anthony Blake, sí. Pero no lo de Grifol. Grifol es muy distinto. Porque es que lo de Grifol en ocasiones, y es una cuestión de ir allí, es que puede hacerlo uno y comentárselo a él y elegir el sitio. Es distinto, ¿no? Es distinto. Otra cosa es que la gente tenga su propia opinión sobre, claro, que un señor llegue a la montaña de Montserrat el día 11 de cada mes y diga, cuando ya casi con el dedo va el ovni a dar un mensaje, mirad, y hace pum, y dice, ¿veis? Y todo, sí, el ovni ha dado un mensaje, ha venido de... Claro, eso ya sé. Siempre hay alguien en el público que dice, eso es un roplano. Alberto viene de Tenerife, aunque él es de Cádiz, y nos cuenta que estaban en casa con unos amiguetes hablando de la Tenia. Dice, vete tú a saber por qué. A ver, la Tenia o solitaria. Sí. Y decían esos amigos que antiguamente se quitaba pasando cierto tiempo en ayuna y luego colocando un plato de leche delante de la boca bien abierta, o bien acercando la cara a un caldero caliente cubierto con una toalla. También se comentaron casos de modelos de los 70, de los 60, que usaban las tenias para estilizar la cadera. Hombre, se llegó a decir que la propia María Callas, la gran diva de la ópera, se tragó una tenia y de ahí que pues perdiese un montón de kilos. He estado a punto de hacer la leyenda urbana sobre eso. Pues mira, sí, os pregunto pues a los demás que barajado. Sí. Hombre, la tenia solitaria, pues claro, es un parásito que se alberga en el intestino humano y claro, pero eso está constatado. Otra cosa es que tal o cual modelo la haya tomado. Sí que se dijo en su día que hubo un tráfico, ¿verdad? Sí, y se ha hablado de muchos modelos. Muchas de las cosas que se dicen, las que hacen las modelos para estar delgadas, que si se quitan las 77 costillas en cada lado, que si todo, casi todo eso... Costillas flotantes, precisamente para tener una cintura de avispas. Sí, pero leyenda urbana casi siempre todas. Es decir, eso empezó a comentarse con Cher. En su momento. Bueno, Cher se ha comentado todo. Yo creo que la utilizaron de catálogo de cirugía estética a algún malvado. Todo lo que podemos hacer se lo hemos hecho a esta señora. La mayor parte son casi siempre leyendas urbanas. El hecho cierto es que Cher tiene 120 años. Hay algo que no es muy normal. Es contemporánea de Otzi. Pero el único hecho cierto es que todas estas modelos tienen el cuerpo que tienen porque no comen. ¿Algunos recordáis? Bueno, tú no habías nacido cuando Cher cantaba con su antiguo. Hombre, con Sony. Claro, joder, qué cosa. Tú y yo sí habíamos nacido. Sí, bueno, 60... No creas, ¿eh? No creas. Bueno, pues solo había nacido Jesús. Sí, yo creo que sí. cuando está con Sony. Bueno, sí, sí. Tal es así que había nacido que lo de la leche para eliminar a la tenia o solitaria sí que lo he oído desde pequeño. Claro, mm. Claro, decir, claro. Que hay que desligar de esta noticia las dos partes, de una parte sí, la de sí, los sí. modelos. Anda que no han quitado lombrices nuestras pero, abuelas, ¿eh? Claro, pero lo de la leche y tal, yo sí que lo he oído, no lo he visto. La leche, el aceite, también. Y ahí no se ingería de forma voluntaria, sino sencillamente sí, sí. porque al que le tocaba y es un poco ahora como el anisakis, aquella persona sí. que le entra el anisakis con el pescado sí, crudo, sí. Bueno, pues, pues se las ve y se las desea. Yo creo, Bruno, que aquí tenemos una buena leyenda, ¿no? Para contar la leyenda de las tenias solitarias. Desde Las Palmas de Gran Canaria nos ha escrito Ricardo que le gustaría saber vuestra opinión acerca de, dice, esto de lo que tantas veces se ha hablado. Nos remite a un artículo de Canarias7.es que firma Eduardo Martínez y es titula Un tsunami que nace en La Palma, la hipotética fractura del volcán Palmero de Cumbre Vieja que provocaría un caos de proporciones mundiales. Leo textualmente, dice el artículo en un fragmento, esta nueva inquietud social crece alentada por un popular vidente brasileño que supuestamente anticipó los atentados del 11S, el de 2001 en Estados Unidos y del 11M de 2004 en Madrid. ¿Y el de Londres? Dice que el volcán de La Palma caerá al mar en noviembre de 2013. Bueno, pues apostamos a que no. Noviembre de 2013, pero bueno, los científicos se pronunciaron y dijeron que esto sí se iba a producir. Sí, dentro de los próximos 40.000 millones de años. Así. Que además, como toda, estas, tiene una base real. Es decir, sí. hubo un equipo de científicos ahí en la Palma que hicieron un desarrollo informático de lo que podría pasar si ocurre eso. Y si ocurre eso, pues sería una gran catástrofe. Sí. Pero ¿qué quiere decir? Es impresionante. Exacto, pero eso es lo que decían. Pero no decían que existiera ese riesgo o que eso pudiera pasar y de forma inminente, sino que al igual que caerá un gran asteroide sobre el planeta Tierra en los próximos 60 millones de años, pues posiblemente en ese mismo periodo de tiempo pues ocurra esto también, ¿no? Pero igual ni siquiera estamos nosotros para ni nosotros ni nuestros descendientes para contarlo. Bueno, ¿no? De todas formas, la profecía nos viene muy bien para nuestros monográficos. Sí. Esta es en 2013. Esto es lo que no va a ocurrir en 2014. Mira, sí, además estaba poniendo un popular vidente brasileño. He cogido la noticia para ver si dice el nombre y se lo sé queda en popular. Debe ser tan popular que no te falta ni decir el nombre, ¿no? Pero sí me gustaría porque me gustaría rastrear ese vidente. Claro. Porque sé que hay un vidente brasileño que está diciendo cada barbaridad que de forma sistemática nunca se cumple, ¿sabes? El vidente brasileño de este año dijo que se acababa el mundo en junio, ya... Por ejemplo. Sí, ya hemos pasado junio. En este año ya... Bueno, en abril o en junio, dijo. En abril o en junio. Ya ha habido varios fines del mundo que no se han cumplido. O sea, que ya vamos salvándonos por los pelos. Sí. Pero, y sobre todo, es verdad, hay algún vidente brasileño. Por eso quería saber la noticia, pero no dice el nombre. Bueno, pues posiblemente sea el mismo Cantamañanas. Anuncia para noviembre de 2013. Os pregunta este oyente o esta oyente, no sabemos el nombre, ¿qué opináis sobre las investigaciones que se están llevando a cabo para demostrar que en la construcción de las pirámides de Egipto se utilizó el viento por medio de cometas, poleas y cuerdas para mover los bloques de piedra? Acaba de ver este oyente o esta oyente un documental de cómo levantaban 13.000 kilos con una pequeña cometa y un viento de 40 kilómetros hora. Yo he visto el documental, pues en fin, es una teoría, es así que está cogida por los pelos y por los aires, porque lo que intenta demostrar una arqueóloga, lo que intenta demostrar es que posiblemente conocieran el uso de las cometas en el Antiguo Egipto y que, bueno, pues el desplazamiento de esos pesados bloques de más de 2 toneladas de promedio, pues que se podría hacer no por rampas, no por trineos, sino por el viento. Claro, no se basa en nada, es decir, no hay ningún jeroglífico donde aparezca una especie de cometa, no. Nada. Entonces ella cree que, bueno, pues por los vientos, en fin, porque conocían pequeñas concepciones de la termodinámica y todo lo que quieras, pues podrían hacerlo. Pero ella misma reconoce en el documental al principio de que es una hipótesis muy sui generis y que es una más añadir a las muchas que se han establecido sobre la construcción de las pirámides. Bueno, desde mi punto de vista, la más endeble. Quiero decir que este sí es muy endeble, es completamente endeble, pero esto forma parte de lo que sería ingeniería imaginativa. Es como el caso de lo que comentábamos el otro día en Nazca. Es gente que desarrolla una teoría muy ingeniosa de cómo una civilización podía hacer algo muy ingenioso para de esa manera justificar algo que realmente claro, no se que sabe en este cómo caso se hizo. Lo saca de la nada. Es decir, claro, hace poco trajimos a colación. El de los globos Nazca es muy parecido. Pero, tampoco no, tiene pero de los sentido. Globos Nazca, bueno, más o menos hay alguna cerámica Nazca donde bueno, se caracteriza precisamente. Bueno, muy su grabado, sí, muy también muy por encima. Pero bueno, te quiero decir que puede tener algún tipo de credibilidad en el sentido de que son dibujos que solo se pueden ver desde el aire. Pero es que en el caso de las pirámides, para nada se justifica esto. Entonces, como yo sí vi el documental donde ella reconocía su aportación modesta a una teoría que podría explicar en parte pues la movilidad de esas piedras y cómo iban siendo colocadas, y se ha gastado una verdadera fortuna para intentar hacer esa demostración, pues bueno, pues está muy bien, pero desde luego me quedo con la teoría de aquel arqueólogo francés que dijimos, donde la pirámide, la gran pirámide se hizo desde dentro. Me parece mucho más creíble y por eso no se ven los cascotes, pues nada, porque estarían dentro de la esa mujer pirámide. Expuso su teoría, le han hecho un documental, pues, y ya está, y queda muy bien, sí. Muy bonito. Diego dice, si los conquistadores no hubiesen llegado a América, ¿creéis las 4C que los aztecas, los mayas y los indios norteamericanos se hubiesen enfrentado en una guerra por ser los dueños de América? Pues claro. Y si fuera así, ¿quién hubiese ganado? Los aztecas. Los aztecas. Eran los más malos. Se sabe. Sí, se sabe perfectamente. Los aztecas que eran... Se estaban expandiendo de una manera... Eran expansionistas, eran militaristas. En solamente 100 años se movieron de un miserable lago a controlar más de la mitad. Llegan a los tlaxcaltecas y cuando llega Hernán Cortés y compañía ven los cielos abiertos porque por fin vamos a machacar entre todos a los aztecas. Tienen una enorme exigencia en cuanto a sacrificios humanos, porque era su costumbre, su religión. Eso sí, hacía sacrificios humanos. Sí, en un año, más de 87.000 se llegaron a constatar. Eso sí. Más de 87.000. Además, unos copiotas, porque el famoso calendario azteca es el calendario maya. Sí, por cierto, es el calendario. Te decía que era una sociedad guerrera terrible. Sí, y realmente hubieran sido. Estaban hechos para la guerra. De hecho, su dios, Potli, es un dios guerrero. Es un dios guerrero, sí. Y es curioso porque el éxodo de los aztecas en busca, en fin, de esa águila que tiene que marcar el lugar preciso donde se tiene que construir el imperio azteca, ese éxodo se parece muchísimo al éxodo judío con Yahvé encaminándoles, ¿no? Es curioso las similitudes, a pesar de la diferencia de tiempo, a pesar de que estamos hablando de mitologías aparentemente diferentes, sí que hay una serie de puntos en común, como pueblo elegido y como pueblo que tiene que machacar a todos los pueblos del alrededor para que tenga su propia personalidad siempre amparada por ese dios bélico. Los aztecas, de hecho, no eran oriundos del actual México. No, venían del norte. Venían de Utah. Por eso, del actual Utah. Su ombligo, y que al final lo encuentran en Tenochtitlán. Eran hijos de... Pues una vez dicho esto, saludamos a México, ¿verdad? Nuestro... Sí, hombre. Por cierto, claro. Diego, país de las siete maravillas. Sí. Apuntaba si habéis tenido noticias acerca de un ovni visto en Ecuador, que se dice que el ejército disparó contra este objeto, dice el oyente, que medía 7 kilómetros de largo y que el presidente de Ecuador ha dicho que va a informar de lo sucedido. Pues no lo sé, pero si es lo hoy un objeto de 7 kilómetros de largo... Ese me suena al de Independence Day. La verdad es que es el de Independence Day. El que le disparó era un actor negro americano, no... El caso tiene matices, sí. Es que hay muchos matices, Bruno, 7 kilómetros... Lo que sí que es cierto es que en una rueda de prensa fue preguntado por el hecho Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, y asegura que sí, que se van a desclasificar las informaciones de un departamento de las Fuerzas Aéreas de este país, que se ha encargado históricamente de seguir este tipo de sucesos y que se van a dar a conocer en breve. Es decir, que también allí en Ecuador se va a producir una desclasificación y el propio presidente del país de viva voz es que no ha asegurado, ¿no? Ricardo nos envía este correo para sugerirnos, dice, que comentemos algo sobre el conjunto dolménico de su ciudad, Antequera. Dice que es uno de los mejores conservados en Europa y además que está deparando nuevas sorpresas en las últimas excavaciones que la Universidad de Granada ha realizado en los mismos. Sorpresas en relación a su alineación, a la forma de construcción y asentamientos descubiertos en las inmediaciones. Así que podéis comentar todo esto unido a una leyenda que asegura la existencia de un dolmen más enterrado bajo el cerro de Marimacho, cercano a los demás dolmenes, y que últimamente los arqueólogos, al parecer, empiezan a creer que puede ser algo más que una leyenda. Un dolmen enterrado en el cerro. Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Y es verdad, la verdad es que se están haciendo nuevas investigaciones. Estos dólmenes, poco por si los oyentes o la mayoría de los oyentes de los han adentrado por Antequera, no son los dólmenes que nosotros conocemos, son dólmenes de corredor, son dólmenes subterráneos. Es decir, hay que un poco especificar porque había dos modalidades de dólmenes. Y es verdad que los dólmenes las investigaciones que se han hecho en los tres principales dólmenes de corredor, como el de la Mena y los otros dos, junto con este cuarto, que es verdad que empieza a deslumbrarse, que posiblemente exista, las excavaciones que se han hecho y las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, acústicas, que son las que yo conozco que se hicieron hace unos pocos años, son sorprendentes, porque están demostrando que no solo tenían una funcionalidad ritual de ceremonias para hacer pues determinados acontecimientos religiosos, sino que la acústica parece que estaba totalmente medida para que esas invocaciones, esos mantras, en fin, esas plegarias religiosas miles de años, tuvieran una resonancia especial y que se crearan estados alterados de conciencia por el mero hecho de la vibración. Es decir, llegar a eso, intentar demostrarlo como van esas investigaciones, nos está poniendo sobre un punto de investigación de pueblos supuestamente primitivos que tienen unos avances tecnológicos mucho más importantes de los que suponemos. Y todo se está haciendo precisamente en estos dólmenes de corredor de Antequera. De Antequera. Eduardo nos ha escrito desde Barcelona y os pregunta qué opináis de la Wikipedia. ¿Es fiable la información que se encuentra en ella? ¿El control sobre los autores es pequeño? Y tiene una segunda cuestión, porque dice que ha escuchado a Carlos Canales decir en alguna ocasión que en la Edad Media el comercio de reliquias sagradas era un negocio bastante grande. Dado lo sanguinario de la época, dice Eduardo, ¿creéis que es posible que se crucificara y matara a un hombre para envolverlo en una sábana y conseguir de esta forma una falsificación resultona? Pues no. No, ¿y por qué la gente tiene la idea de sanguinaria de la Edad Media? Depende. ¿Qué periodo de la Edad Media? Depende de dónde. Claro. No eran... Hay siglos de la Europa mucho más recientes, como el 16, el 17, el 18, el 19 o el 20, sí. Mucho, por citar los cinco últimos, claro, infinitamente peores que toda la Edad Media. La Edad Media duró mil años. La Edad Media duró muchísimo tiempo, tuvo siglos terribles. Fue más sangrienta por la peste bubónica. No, pero tuvo zonas, tuvo épocas y zonas muy violentas, era una vida dura. El siglo pero que XIII, no, está la gente muy equivocada, no era un look necesariamente tan brutal y salvaje como se piensa. El siglo XI es un siglo esplendoroso. Exacto, el XII no fue un... Depende, sí, es que... Sí, el siglo XIII fue un siglo muy en duro. En el siglo XI la población española se multiplicó por tres. Claro, es que depende. De la bonanza y de lo bien que se vivía. Eso es muy relativo. Y se puede llegar a un asesinato por hacer eso como se puede llegar a un asesinato ahora. Por psicópatas ha habido siempre. Pero no, desde luego no se llegaba a ese extremo. Es una cosa mucho más sencilla. Se cogían, pues, por ejemplo, lo que decía que comentaba Jesús, intentar demostrar que un hueso de ballena era un hueso de una muela de gigante. Cosas de detalles de estilo. Era una cosa como mucho más sencilla e infantiloide, incluso. No os parecería como de niños, ¿no? Pero realmente funcionaba y funcionaba muy bien. Lleno de las maneras de difusión de la cultura grecolatina occidental. Sí, era una atracción turística incluso. Sí, sí, bueno, el tener una determinada reliquia hacía que un lugar fuera más importante. Que la gente si se estaba asentara, bendecida. Sí, eso es. Por eso se traficaba con las reliquias, para dar sacralidad a una ermita que se estaba en ese momento construyendo. Y en Europa es verdad, había una enorme, intensísima red comercial, la gente se movía de uno a otro. Es decir, que no, bueno, aparte de todo no había un sentido nacional, había un sentido de la cristiandad, que era una cosa no fronteriza, exacto, que eran los que más o menos compartían unos valores o creencias comunes. Claro, era claro. Un mundo interesante. Sí, además mucho más interesante y más cultural y más tecnológico de lo que nos han querido. Con una lengua franca en latín. Hemos quedado con el oscurantismo, la gente bastante abierta, problemas bélicos, y con pero estamos hablando, por ejemplo, de los tres lugares que generaron peregrinaciones religiosas, pero también culturales, como era Jerusalén, como era Roma y como era Santiago de Compostela. Bueno, pues todo eso es un fenómeno que a lo largo de la Edad Media pues también se fomentó muchísimo, con el trasiego cultural que eso suponía. Y, por cierto, la Wikipedia no es fiable como fuente de información. No es. ¿No os gusta la Wikipedia? Es que depende en qué depende. Eso a mí sí me gusta, pero es que... estamos ahí metidos en la Wikipedia. Es que depende en qué. Es decir, la Larús tampoco me parece fiable. Claro, pero vamos, si uno no sabe lo que vas, pero es que depende en qué. Hay cosas en las que lo es y cosas en las que no, ejemplo, en absoluto. La versión norteamericana es muchísimo mejor que la española, infinitamente. Pero no, mejor. Es que la España, bueno, y la versión polaca. Es decir, es que, no la conozco la polaca. No, pero lo estoy contando en broma. Si es que simplemente, si alguien entra en wikipedia.org y ve el número de artículos en cada idioma, pues mira, es una buena forma que vea la verdadera dimensión del castellano en el mundo. Claro, sí. O sea, creo que hay más artículos, debe haber más artículos en sueco que en castellano. Pues casi, prácticamente. El polaco o el portugués deben andar así con nosotros. El holandés nos gana seguro. Y si no, por muy poco. Es decir, estamos bastante atrás. Entonces, realmente, sin embargo, tampoco no estoy tan de acuerdo en... Es verdad que muchas cosas no es fiable, pero sí hay un sistema de discusión. Es decir, un artículo puede ser impugnado, de cierto modo. Exacto, ese es el problema. Entonces, esos quedan automáticamente marcados de una determinada manera. Entonces, cualquier persona que se acerque a la Wikipedia sabe si ese artículo en concreto es objeto de discusión o no. Sí, por ejemplo, y puede seguir las discusiones, puede seguir lo que se ha aportado, lo que se ha quitado de la primera definición. Exacto, entonces se puede continuar. Cuando un artículo es discutible, eso es lo se bueno. puede saber. Eso es lo bueno que tiene. Que se han colado en muchas ocasiones, porque el hecho... Por un lado, que me parece extraordinario, que es la democracia que hay en Wikipedia, y que es que todos puedan aportar. Mira, yo es que sé esto sobre este tema, que creo que debe estar en su definición. Y luego, pues, se valora si eso es relevante como para que esté en la definición. Es la parte positiva. Es lo que ha dicho Jesús como anécdota. Alguien se leyó una... Yo creo que han cogido solapas de algún libro nuestro y los han copiado, pero una solapa de un libro. Pero lo bueno que tiene es que, por ejemplo, mañana, en tu definición, en Jesús Callejo, mañana, si tú publicas un libro, mañana está puesto ese libro en Wikipedia. Claro, es decir, eso es lo bueno, su rapidez. Pero si eso nadie te lo discute, Bruno, pero yo he visto artículos de historia en Wikipedia que tiene falta de ortografía, es decir, que nadie lo ha corregido. Ya no te digo errores de historia, de datos y tal, sino falta de ortografía. Es decir, alguien tiene que estar ahí detrás para controlar desde un punto de vista semántico y después, por supuesto, de rigor histórico, para que las cosas no se cuelen. Porque entonces ahí es cuando ya convertimos en una herramienta poco fiable a Wikipedia. Porque en el momento que tú sabes que hay datos que no son correctos, desde... ¿Cuándo empiezas a discriminar? Claro, pero, ¿qué datos son los correctos? Exacto, pero se le cuelan muchas cosas, bueno, evidentemente, y hay mucha gente, el típico pesado internauta que existe, consigue al final que en Wikipedia salga su paranoia sobre determinado tema y que se admite y que se acepte. Pero Bruno, el problema que tiene la Wikipedia es que no tiene equilibrio. Ese es para mí el peor problema que tiene. No. Si los temas no están equilibrados, uno le puede gustar, pues no sé, hablar de micrófonos verdes y te dedica 10 páginas y luego tienes, pues no sé, su bomba atómica 3 líneas. Entonces, claro, claro, pero ese fenómeno pasa sobre todo en la versión castellana, ¿eh? Sí. En la versión en inglés es mucho más discutida, mucho a veces mejor. Hay aquí miles de tomas, claro, de temas discutidos donde la gente opina y discute, pero aún así y están marcados. No es pues expuesta está vuestra... nada debe ser, pero nada debe ser la verdad absoluta, sí, pero por lo menos el reflejo de Wikipedia es un reflejo más social que el reflejo que pueden tener determinadas enciclopedias que han sido mucho más cerradas y que se han impuesto los criterios de 4, por lo menos son los criterios de más, ¿no? Yo lo que hago es buscarlo en castellano y luego le cambio la URL. Exacto. Y le pongo la N, para comparar. La N, sí. Solo la N y ya está. Pues nada, sobre Wikipedia. ¿Dónde dice que sale eso de los teléfonos verdes? Más cosas, Martín. Dos correos electrónicos que ponen sobre la mesa el tema de la combustión espontánea. ¿Sí? Alberto lo hace porque esta semana se ha dado un caso que aún no se ha resuelto. Dice Alberto, ha muerto un vagabundo en Cádiz envuelto en llamas. Había productos incendiarios abiertos en el sitio donde ocurrió, por lo que escuchó este oyente de las combustiones humanas espontáneas en uno de vuestros monográficos. Dice que es bastante extraño poder considerar este como uno de esos casos. Sin embargo, a lo mejor los casos que disteis eran los más espectaculares y por ello me parece que este no cuela. Dice Alberto, decís que la ropa no suele arder, pero habrá casos en que sí. Por eso no sé si en este se debería contemplar como una mínima probabilidad. El caso de Cádiz parece ya confirmadísimo que no ha sido una combustión espontánea. Pues, claro, en fin. Pero yo no sé cuando dice que la ropa no suele arder. La ropa arde, lo que no suele arder es en esos casos. Claro. En esos casos, sí, pero había elementos incendiarios, arde como bien en apuntaba. La zona afectada, lo que claro. Es que no suele afectar al mobiliario, por ejemplo. O sea, que es un fuego muy localizado y es un fuego de dentro a fuera. A diferencia de un fuego normal, que la combustión es externa, estás dentro de un edificio y se va quemando todo el edificio y tú con él, ¿no? Sí. En este caso es interno. El fallecido en Cádiz parece víctima de una venganza o una cosa así. El último caso, vamos a llamar polémico, sospechoso de ser una combustión humana espontánea, se ha producido hace unos meses en Tenerife. Entonces hay datos que está, por ejemplo, en esencia21.com, en la página de José Gregorio González, donde se cuenta someramente este caso, pero que se está un poco investigando si puede o no puede entrar dentro de esta categoría tan extraña. Es el último que yo conozco y estamos hablando de hace unos pocos meses. Sí. Nuria nos cuenta que esta semana pasada ha asistido al teatro para ver en directo a dos médiums muy conocidos por sus tierras. Ahora mismo está en Cardiff, en el Reino Unido. En Gales. Dice que esos médiums, bueno, ella apunta UK, dice que tiene varios programas de televisión, a lo mejor oye, yo una disputa. ¿Cómo? No, sí. ¿Qué has dicho? No. Había dos médiums allí sobre el teatro y... ¿Ha dicho algo, verdad? No, he dicho nada. Sí, creo que dijo disputa. ¡Ah! Ya, pues a ver eso. ¿Qué opina Nuria? Que quede claro eso, porque claro... Claro, no. Es que parecías un teléfono móvil sin cobertura, Martín. Pues tienen varios programas de televisión, estos médiums, los que vio sobre el teatro, y que estaba lleno a rebosar, que las entradas estaban agotadas de hace meses, y que se quedó muy impresionada. Fíjate, como en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Eh? Los médiums actuando en los teatros y se agotan las entradas porque quieren haberla... Decían hablar con espíritus de familiares y daban detalles alucinantemente concretos, dice esta oyente Nuria. Nada de generalizaciones. Cuando comento que he asistido a esta actuación, todo el mundo dice que hay truco. ¿Qué opináis vosotros y por qué no tenemos nada de esto en España? Bueno, porque hay truco. Pero es un espectáculo. ¿Y que ponen a alguien en España? Pues por la forma de ser nuestra. Es muy curioso. No es esto. Este es tipo mediúnico, tipo 19, yo estoy con Juan. Claro. Forman parte de una tradición inglesa que aquí nunca arraigó. Sí arraigó, sin embargo, el mentalismo o incluso el truco de magia clásica. Que todo, no sé, no, aquí no hay David Copperfield por la pasta que cuesta, lo que hacen es moverse entre el personal, entre la gente que va y hablan pues con los supuestos difuntos que les acompañan, les cuentan cosas de su vida. Es asombroso cómo aciertan en muchas ocasiones, ¿verdad? Llama la atención, es una cosa muy muy anglosajona. Y lo más parecido, por ejemplo, que se hace en España, y no es en teatros, pero sí lo hace en medios multitudinarios, es Marilyn Rosner. Sí, Rosner es verdad, Rosner. Sí. que dice comunicarse con los espíritus, con los fallecidos de las personas que están allí. Entonces la persona se levanta, hace una pregunta, y entonces supuestamente Roslin se comunica con la con el espectro, el espíritu del fallecido que está acompañando a esa persona, por si un día estamos todos rodeados de muertos de espíritus un poco conocidos, un poco como los ángeles de la guarda, y sí, ese sí. espectro le da la respuesta que luego deja estupefacto a la persona que ha hecho la consulta. Bueno, pues es más o menos lo creo, lo más parecido a este tipo de, sí. de espectáculo teatral casi circense que se está haciendo en Inglaterra. Lo que nos cuenta la oyente, el teatro a rebosar. Sí, ¿eh? Sí, claro, es que esto es muy llamativo. Cada sí, vez sí, que sí. llega Marilyn Roslin, por ejemplo, en las ferias estas de ciencias ocultas que hay en Madrid, sus actuaciones, porque realmente son actuaciones, están llenas. Llenas, y está cobrando una pasta gansa, ¿no? Es decir, está lleno. Ya no entro en la credibilidad, si hay truco o no hay truco. Te quiero decir que eso llama mucho la atención. ¿Cómo no va a llamar la atención que alguien te diga que se está comunicando con tu abuelo que ha fallecido y que además el abuelo te va a dar la respuesta a dónde dejó el fardo de billetes que nunca se llegó a encontrar? Sí. Claro que llama la atención. Bueno, pues te imaginas aquí un medium, Teatro María Guerrero. Hoy, medium. Vamos a ver. Tiene una duda Ubaldo y es si creéis que puede haber... Un nombre medieval. Muy germano. ¿Creéis que puede haber realmente alquimistas o grandes iniciados, dice Ubaldo, que realmente consigan llegar a desarrollar un poder sobre la materia, como por ejemplo hacerse invisibles, volar, transmutar metales? ¿Creéis que esto se ha llegado a conseguir? ¿Cómo se llama? Harry Potter. En X-Men, sí. En X-Men, sí, en la escuela. Creo que es un poco difícil. En Harry Potter también. Hay dos cosas. Alquimistas además, hay. Además no es lo mismo. Eso, tanto, sí. Que quede claro. Alquimistas hay, además en España, por ejemplo en Argentina, ciertos sitios donde hay gente que está trabajando lo que es el camino de la alquimia. El arte. Sí, pero la gente entiende la transmutación. Pero no hablemos exactamente de conseguir la invisibilidad, de por supuesto, del plomo de oro, vuelos, levitaciones, o intentar transformar cualquier materia impura en oro. Pero sí que hay un camino que va a través casi de la metalurgia, pero que es un camino iniciático para transformarse, que es la gran obra. Bueno, pues todavía hay alquimistas que están siguiendo eso, lo que antiguamente se llamaba el arte de la alquimia, el arte de la transformación. Pues tenemos a Sergio, que nos escribe desde Valdemoro, pregunta a Carlos qué es eso de la jurismática. Además, os propone un monográfico sobre experimentos con viajes del tiempo, con especial atención al experimento Filadelfia y un pasaje de la historia. No me lo puedo creer. Carlos es un ser humano unido al experimento Filadelfia. Qué maldición tenemos con eso. Y otra propuesta más, un pasaje de la historia sobre Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert Dumotier, Marqués de Lafayette. Creo que sobre el experimento Filadelfia lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, la numismática, cuando estamos hablando que alguien copió una portada nuestra en la solapa y lo metió en la Wikipedia. Y además, yo creo que lo hizo un libro escrito como... nunca me fijo si está Bruno, ¿no? Pero me hizo gracia que metió los datos de Jesús y míos, lo cogió de libros nuestros. Bueno, pues a alguien se le ocurrió meterlo de numismática, que efectivamente venía en un libro mío. Bueno, pues no es nada misterioso, es una palabra argentina. Ellos la ponen con J, nosotros lo hacemos con I latina. La numismática es la parte de la informática que estudia la gestión automatizada de despachos de abogados. Eso es lo que hace Carlos. Es lo que hago yo. En sus ratos libres, entre otras cosas. Es jurismático. Tenemos el correo por aquí de Nacho. Dice que ha leído varios libros sobre la masonería. Unos la ponen como buena y otras como algo malo. A él dice que no le dice nada, por eso lee de ambas opiniones. ¿Podrían ustedes darme su opinión personal? ¿La consideran buena o mala este tipo de asociaciones? ¿Y es cierto que es una asociación o secta que está en guerra contra el Opus Dei por el concepto que tienen del individuo? ¿O también es una leyenda urbana? Es que no llega ni a leyenda urbana eso ya. Sí. Yo creo que no llega ni a la categoría, ¿no? La masonería... O sea, si esto no lo preguntan en Estados Unidos o en Inglaterra... Es lo que te voy a decir, claro. O sea, en España es distinto a ser masón en Estados Unidos. Hombre, por ejemplo, supuesto. Ser masón en Estados Unidos, tú pones dentro de tu currículo para presentar en una empresa privada que eres masón y no se la apuntas. 6 millones. Tú, en España, alguien que sea masón de alguna de las logias, pones que eres masón y eso te quita puntos. No cabe ninguna duda. Hay una diferencia. Si eres masón en Estados Unidos, eres el presidente, entre otras cosas. Entre otras cosas. Punto número uno. La masonería, está claro, es una sociedad discreta, ya ni siquiera llega a ser secreta. Es una sociedad que además está en hora de puertas abiertas, donde cada vez hay más tenidas blancas, es una terminología que sirve para que profanos asistan a sus reuniones y se vea que lo que hay es mucho simbolismo y mucho ritual, pero que no hay nada oculto. Quieren nuevos miembros, porque en España la cosa está muy mal. Hay pocos. Muy poquitos, hay unos 3.000. Que no gobiernan el mundo, que no son conspiranoicos, que no intentan derribar gobiernos democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que sí que hay mucho desconocimiento y son víctimas de una leyenda negra que se ha perpetuado en muchos países, en España, evidentemente, desde el franquismo. Del franquismo, sí. Y esa leyenda negra es muy difícil de quitar. Pues igual que ha pasado un poco con la Inquisición española, que a pesar de que ha habido otras inquisiciones, nosotros llevamos al San Benito porque hay gente que se ha encargado de crearnos pues esta leyenda negra que prácticamente es indestruible, de que hemos sido los que más hemos matado y los que más hemos durado y cosas de estas. Bueno, pues una cosa pasa con la masonería, donde desde mi punto de vista es la gran desconocida, donde hay mucha bazofia de libros publicados sobre la masonería, pero también hay grandes obras que te acercan un poco a lo que es la realidad de la masonería. Y la masonería, desde mi punto de vista, es un camino iniciático, como otros cualquiera, como aquel que se quiere hacer Rosa Cruz, para encontrarse a sí mismo, para ser mejor persona, y tiene una serie de valores que, si comulga con dentro de los principios de la masonería, que evidentemente tiene una serie de reglas estrictas, pues perfecto. Que no, pues hay otros caminos igual de válidos que te llevan al mismo fin. Dice Arturo que sois mi mejor compañía, sobre todo cuando salgo temprano a hacer footing por alguno de los muchos bosques que rodean Estrasburgo. Desde allí nos escribe... ¡Qué maravilla, Estrasburgo! Sí. Dice, todos tan poco saludables, oscuros, húmedos y llenos de patógenas garrapatas venidas de Alemania. Pues es una maravilla. Ahí corriendo por la pierna, uy. Pues y todo les llega de Alemania, ¿verdad? Sí, es una cosa que siempre han estado ahí esa frontera. Qué bucólico. Arturo apuesta porque ya ha visitado todo lo que las oficinas de turismo locales consideran aconsejable ver. Por eso, dice, os estaría muy agradecido si pudierais indicarme en Alsacia o en el suroeste de Alemania algún paraje que consideréis interesante para visitar desde vuestro particular punto de vista. Un libro de DAF, El Camino Español, una pica en Flandes. Lo acaban de publicar. Es muy malo, Carlos, ¿eh? Ya está, directamente, ya sabe lo que va a descubrir. Algo que no ha escrito nadie, nunca, además hacía falta. Mira, mira. Hola. Cuña publicitaria. Muy sí, sí, sí. Fíjate. Ha puesto una pica en Flandes. Bueno, la selva negra, ¿no? Yo creo que es no, es que no, digo, porque es curiosísimo lo que va a encontrar ahí, sobre España. Pues Carlos de Madrid os pregunta por qué nos fascina tanto la Segunda Guerra Mundial, por qué nos horroriza, por qué nos atrae, por qué aún no la entendemos o por qué aún hay cosas por resolver. ¿Habría que olvidarla o seguir hablando de ella para que no vuelva a ocurrir? En 10 años de La Rosa de los Vientos no hay ningún programa en que no se haya hablado de la Guerra Mundial y ya han pasado 60 años. ¿Qué opináis vosotros? Sí, yo hago muchos pasajes dedicados a la Segunda Guerra Mundial porque lo primero, no lo solicitan, y lo segundo, es uno de los episodios fundamentales para entender cómo ha ido nuestra civilización en los últimos años, ¿no? Bueno, el último siglo. Entonces la Segunda Guerra Mundial siempre formará parte de nuestros pasajes de la historia. Es una cosa que no podremos eludir. ¿Y qué propone? ¿Que no hablemos de la Segunda Guerra Mundial? No, os pregunta. No, pregunta si... ¿Por qué llama tanto la atención? Mira, el otro día pusimos el pasaje... Pues seguramente lo que somos depende de eso, ¿no? Claro, hicimos el pasaje de Ana Frank, la vida de Ana Frank, y nos escribió un nieto, el nieto de una víctima. Y todavía se recuerda con dolor todo aquello, que no han pasado ni 70 años, ¿no? Siempre nos atrae lo morboso, la tragedia, y tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial forman parte de esa ignominia humana. Sí, sí, sí, sí. El por qué se llevó a esas circunstancias, el por qué murieron tanta gente, por qué se hizo caso a verdaderos matarifes. Bueno, pues eso sigue siendo todo un enigma, claro. Y se seguirán publicando libros y nos seguiremos preguntando por qué el ser humano sigue dando más interés o más importancia a nuestro cerebro reptiliano. Y cuando llegaremos, ¿no?, a evolucionar, por lo menos en ese sentido espiritual, y dejaremos las armas. Eso sigue siendo un misterio y claro que lo seguiremos abordando. Y mucho peor todavía las guerras civiles. Y lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 45 al 60, más o menos, estuvimos en caos técnico. Estuvimos a punto de sucumbir como especie. En medio de una... Yo creo que se está olvidando demasiado rápido. Incluso nuestra generación, sí crecimos. Bueno, éramos españoles, que lo vivíamos un poco diferente. Pero cualquiera que tenga nuestra edad, la de cualquiera que estamos en esta mesa, incluyendo Bruno, es decir, los que vivieran en Alemania o en los dos lados, en cualquiera de las Alemanias, en Centro Europa o en el occidente europeo nórdico, la sensación de que el mundo iba a una guerra nuclear la tenían, pero muy arraigada. Ayer hablamos de Oleg Epitenko. O sea, es que se pensaba de verdad, ¿eh? Hablamos de este espía soviético que trabajó para la CIA y fue uno de los factores fundamentales en la crisis de los misiles, porque Epitenko lo que hizo fue dar la información precisa a los Estados Unidos de América sobre la actualidad del arsenal nuclear soviético. Y Epitenko fue el que dijo, y además era un experimentado militar, un experto en lo nuclear, y dijo en ese octubre de 1962, dio todos los informes sobre la ineficacia de las armas rusas, diciendo que no podrían enfrentarse jamás a los Estados Unidos. Y esto lo decía en 1962. Pero ahí es cuando se dice, o ya se empieza a respirar, cuando sí. ya los norteamericanos cuando asumen Kennedy se relaja ya. Sí, sí, asumen sí. Que bueno, que con presión económica pueden ganar. Que sí, pueden sí, ganar, sí, sí. que pueden ganar, efectivamente. Ahí comienza a disolverse eso de la Guerra Fría. Y que lo que tienen que evitar es curiosamente el enfrentamiento directo, que es claro, curioso claro, y lo, claro. la verdad es que lo lograron, claro. Claro, por eso la gente dice, bueno, Khrushchev, es que Khrushchev hizo... era consciente de su realidad, claro, además, claro. luego se manifiesta en Afganistán, ¿no? Pero sí. es decir, fíjate, es decir, ¿en cuánto ocupó Estados Unidos Afganistán? En 15 días. En 15 días, sí, sí. Más o menos, ¿no? Y los rusos estuvieron empantanados 10 años, del 61 al 90. Sí, sí, pero vamos, en ese tiempo del 45 sí. al 62, la cosa estuvo muy mal. Estuvo sí, efectivamente, estoy de acuerdo, muy, sí. muy mal. Pues Ángel de León, escuchando el pasaje de la historia sobre la batalla de Berlín y las cifras de bajas, le llamó la atención los 13 millones que dijo Juan Antonio que había tenido China. ¿Los? ¿13 millones de China? Sí, sí, sí. Pobres chinos, todo el mundo sube a ellos, ¿eh? Mira, China es uno de los países fundamentales en la Segunda Guerra Mundial. Es una potencia que se enfrenta a Japón, que Japón era indomable, era un imperio en absoluta expansión. Pero la abnegación del soldado chino, eso merecería muchísimos libros. Pero los 13 millones de chinos muertos, ¿verdad? Se cita poco. Por otro sí, lado, sí, sí. Rusia acaba, cuando decía por qué se cita la guerra mundial, pues entonces nos matamos mucho. Rusia ha corregido ya 30 millones. Está corrigiendo al alza. Y China muertos. 13 millones, bueno, pero vamos, el heroísmo demostrado por los chinos en la Segunda Guerra Mundial, que fueron casi que sirvieron pues para que los japoneses se ahogasen ahí. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tienen acantonados en China a casi 5 millones de soldados. Pero es que se olvida a veces, por ejemplo, cuando toman Nanking, sí, los sí. hicieron competiciones de cortados de cabezas. Sí, sí, sí, sí. sí. Pero hacían competiciones que se publicaban en la prensa. Si es que yo sí, tengo, sí, por sí, ejemplo, sí. por curiosidad, varios periódicos de oficiales japoneses orgullosos con pirámides pequeñitas de cabezas de chinos. Sí, sí. O sea, estas barbaridades, y lo dicen, pero es que son gente que lo ha hecho hace 60 años, ¿eh? No hablamos sí, de la Edad Media. Pues os pedía bueno, alguna, de la Edad Media, alguna referencia bibliográfica. ¿Sobre la guerra en China? Sí, contienda chinos japoneses. Vale, luego debes el correo, eso es mío. Luego vale. buscaremos. Pero desde luego, desde aquí nuestro homenaje a los chinos en esa Segunda Guerra Mundial, porque pusieron, fue el segundo país en víctimas, en número de víctimas. Por cierto, que es cierto que van a crear el brunismo, ¿eh? ¿El sí. brunismo se va a crear? Que no, es coña, dice nuestro amigo Fernando de Vitoria, para que os echéis las manos a la cabeza. De todas maneras, las palabras de Bruno son nuestra guía. Dice, somos sus células durmientes, no sé si somos dignos de serlo, pero una palabra suya bastará para sanarnos. Eso dice Fernando de Vitoria. Sí. Bueno, ¿te das cuenta, Bruno? Te has convertido en líder. En el fondo te quieren. Sí, sí, sí, ¿no? O sea, tú dirás, muy al fondo, a lo mejor. Sí, sí. Ha salido un rival, al Miranda ese que dice llamarse el anticristo, el decreciendo en gracia. Ha salido un rival digno que es el brunismo. Gracias, Bruno. Un abrazo tremendo. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos.